Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos a esa prueba número 12 de la sexta temporada del Reino de Neverland, donde vamos a tocar un tema diferente. Os lo adelantábamos en el anterior programa, al final, con un vídeo de Metal Gear Solid 1, y va a tener mucho que ver. Yo sé que muchos os habéis hipeado por lo que podría ser, pero es un tanto agradable de oír. Es un tanto importante de escuchar porque vamos a teorizar sobre Death Stranding. Como bien sabéis y conocéis todos, seguro, la teoría de que Death Stranding es Metal Gear, pues digamos que lleva sonando en nuestra cabeza desde hace bastante tiempo, ¿no? Son muchos canales, muchos podcasters y mucha gente la que ha tocado siempre este tema, ¿no? Un poquito de puntillas y rozando un poco lo que es la superficie. Yo hoy he invitado al Reino de Neverland al señor Siran del universo Kojima, del canal de Universo Kojima, para que nos acompañe y nos nos explique su teoría. Básicamente se siente con nosotros aquí y nos habla un poquito de lo que él ve más allá de los trailers que nos ha mostrado el señor Hideo Kojima, de las referencias, de los guiños, lo que él puede llegar a ver, lo que, digamos, ha indagado, ha investigado por su propia cuenta, y todo ello lo lleva a un mismo punto, de que Metal Gear, pues digamos que no, o sea, de que Death Stranding, perdón, digamos que no solo es un Metal Gear, sino que incluso, amigos, y si vais a escuchar bien, podría ser un Silent Hill. Esto quiere decir que va a tocar temas de universos paralelos, de que todo va a estar, en conexión, de que todo va a ser un mismo mundo, donde Silent Hill, Metal Gear y Death Stranding van a convivir o han convivido, y que todo esto, pues digamos que ha estado en la cabeza de Hideo Kojima desde hace bastante tiempo. De hecho, Metal Gear Solid 5, quien lo haya jugado, sabrá que nos dejaba muchas más dudas que solucionaba preguntas, ¿verdad? No nos solucionaba mucho, al revés, nos dejaba con muchas dudas. Fue un juego que tuvo un desarrollo truncado por todo lo que pasó antes de que el juego saliera a la luz. Ya sabéis, Kojima abandonó Konami, todo lo que pasó siendo el vicepresidente propio de la compañía. El juego, al final, el videojuego nos terminó llegando a medias, parece que se había metido recortes por todos lados, repeticiones de misiones, cosas que no entendíamos muy bien, pero que seguramente, si eres seguidor de Kojima y has seguido todas sus obras y ves por dónde van los tiros, a lo mejor podemos ayudarte un poco a entender todo. Con esto quiero decir que, obviamente, en el programa de hoy vamos a hacer spoiler de Metal Gear Solid 5. Vamos a hacer spoiler también de Bioshock. El primer Bioshock, ¿vale? A lo mejor hacemos alguna referencia también a otros Bioshock, pero sobre todo el primer Bioshock también vamos a hacer spoiler, porque en algunos puntos de la teoría tendremos que intentar explicaros a vosotros que nos estáis oyendo un poquito lo que es la mecánica de lo que queremos que entendáis, y lo hacemos con referencias que habréis visto en otros videojuegos, ¿vale? Entonces, amigos, amigas, no me voy a alargar más. Es una tertulia amplia, larga, y que, como yo os aconsejo, deberíais de escucharla, digamos que con arbitrariedad, ¿vale? Ni nosotros decimos que sea, ni aseguramos que sea esto. Simplemente es algo que nos rondaba la cabeza y que hemos querido grabar, hemos querido compartirlo con todos vosotros. Hacer esto en formato podcast es más difícil, porque digamos que mediante un vídeo de YouTube pues vas viendo imágenes y vas entendiendo un poco más lo que, digamos, que el interpretador de esa teoría te quiere explicar. Y nosotros vamos a hacerlo en el formato podcast para que sea un poco, pues, se oiga, tengáis ahí en vuestro bolsillito, pues, vuestro móvil o el MP3 o lo que queráis y vayáis oyéndolo, aunque es un poco más difícil de explicar. Aún así, como siempre os digo, os aconsejo que entréis en Universo Kojima, que es el canal del amigo Siran, y ahí podréis ver todo lo que hablamos en esta tertulia un poco, digamos que con más imágenes, más explicado por él, con las búsquedas que hace, dónde se mete, toda referencia a cada cosa que él habla la pone, digamos, en pantalla, y seguramente que será un ratito agradable el que echéis por allí, ¿vale? Así, gente, que sin más dilación, mandaros un fuerte abrazo, un saludito, y espero que disfrutéis de esta maravillosa tertulia, donde vamos a hablar de Death Stranding, que no solo es Metal Gear, sino también es Silent Hill. Sin más, os dejo con la tertulia. Hasta luego, gente. Bienvenidos seáis al Reino de Neverland. Pausa. Y bueno, gente, por fin vamos a tocar un tema que, como bien sabéis, hemos tratado ya de antemano en varios programas, hemos teorizado, y al igual que nosotros, pues mucha gente también lo ha hecho. Indagando por la red de redes, encontré un canal en YouTube llamado Desmontando a Kojima, bueno, Universo Kojima, que era como ahora es conocido, arroba Universo Kojima en Twitter, el señor Siram. Y empecé a visualizar un poquito sobre él, empecé a informarme, a ver su canal de YouTube. Y la verdad es que poderosamente fue llamándome la atención el cómo tocaba teorías que a lo mejor a primera vista se nos pueden escapar de las manos, aunque seas muy aficionado a Metal Gear. Y digo Metal Gear porque claramente va ligado a Death Stranding, el nuevo juego del señor Hideo Kojima, que, como bien sabéis, lleva ya un tiempo en desarrollo y que ha levantado pues maremotos en la industria, y poco a poco a todos pues nos ha ido volando la cabeza. No es nada nuevo, es algo muy habitual en el señor Kojima, aunque creo que aquí está jugando en otra liga, y hablamos de teorías Illuminatis, Anunnaki, reptilianas y templarias. Lo que hace este hombre básicamente es hacer su propio juego, pero con el fan, o sea, sí, con nosotros. Y no solo ya esta vez sino con nosotros, sino que a toda la industria. Aún a día de hoy, y supuestamente 4 años después desde que se comenzó el desarrollo de Death Stranding, seguimos esperando material contundente para poder decir, pues bueno, este juego es un shooter, este juego es una aventura gráfica, este juego trata de... no sabemos de qué va. Es cierto que hemos tenido gameplay, pero más allá de ver al señor Norman Reedus caminando por vastas tierras, llevando, pues, digamos que una carga que, pues bien, puede ser ultra peligrosa, otras veces no. Hemos visto varios trailers cinemáticos. Todo el que conozcáis al señor Hideo Kojima sabéis que le encanta, a él le encanta jugar con todo esto. La música tiene mucho que ver en sus puzzles, porque básicamente todo lo que nos hace es eso, un puzzle. Sus trailers, la música que te mete, lo poco que te desvelan. Pero hemos tenido mucha CGI y un pequeño retazo de un gameplay que yo creo que ha dejado más dudas que de la que nos ha podido aclarar, ¿no? Todos esperábamos que este año 2019 pues iba a ser una campana que tenía que ser tocada, sobre todo en la conferencia del E3 de Sony, porque Sony venía un poquito renqueando. Pero, como bien sabéis, hace poco Sony se desmarcó del E3 y hizo un comunicado oficial de que este año pues no iba a participar. Claro, hace poco hemos tenido también, pues bueno, vamos a llamarlo el Sony Direct, donde esperábamos algo, pero solamente pues hubo ahí retazos de la realidad virtual y poquito más, ¿no? Cosas que ya conocíamos como Days Gone, y no hubo mucho. Claro, todos los que estamos esperando saber de sus IPs en exclusivas y sobre todo del juego de Hideo Kojima, ahora mismo no tenemos fecha. Y la gracia de todo esto es que este hombre, el señor Hideo Kojima, en su Twitter, que es muy troll, pues ha ido jugando y ha ido dejando caer como que 2019 va a ser un año bastante importante. Y ahora sí diremos por qué, ¿verdad? Y claro, Dead Stranding, Metal Gear, es la saga por antonomasia, es el padre de la saga de sagas. Todo lo que ha hecho en Konami, quién es, quién ha sido, el haber salido tan repentinamente siendo alguien pues tan importante como era en la compañía. Y bueno, irse con Sony, desmarcarse, el 20 aniversario de la saga Metal Gear, bueno, de Metal Gear Solid 1, que fue pues hace justo pues escasos meses, en el año pasado, en 2018. Todo nos ha llevado a ir teorizando y pensando que si, y si esto fuera realmente un Metal Gear encubierto, porque bueno, pues el precedente es claro, ¿no? Tenemos el de Phantom Pain y todo lo que hizo, todo lo que montó, ¿no? Ya recordáis el estudio que se inventó, todo lo que él hizo para trolear, y fue como un pequeño guiño de lo que estaría por llegar. Así que, pues bueno, me complace, señor Siran, dale usted las buenas noches, caballero. Muy buenas noches. Aquí está, yo he tenido que buscar y traerte aquí para que tú seas el que nos expliques a todo por qué Dead Stranding no solo es Metal Gear, sino que además comparte universo con Silent Hill. Efectivamente. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros. Ya tenía ganas, ¿no?, de compartir desde que hablamos en aquellos comentarios del vídeo que, digamos, me hizo saltar un poco a la palestra, ¿no?, y que se entendiera mi propuesta. Yo me encontré con un escenario bastante, bueno, que todos llevábamos teorizando en nuestras cabezas desde hace ya años, algunos desde hace muchos años, otros desde hace menos, pero en algún momento a casi todos los que somos curiosos de la ciencia, de la historia y de este tipo de los videojuegos sobre todo, pues nos llamó la atención en algún punto esta saga, ¿no?, ya sea Metal Gear o el trabajo que está haciendo ahora mucho más con, bueno, que al rodearse de tanta estrella, ¿no?, y de tanto personaje importante, quizá esté enfocado un poco más a un público más abierto, o que por lo menos vaya más la atención de un público que no éramos el círculo cerrado de super aficionados a esta saga, ¿no? Y lo que primeramente me llamó la atención fue que había como dos vertientes, ¿no? Una gente sacando guiño en, sobre todo, canales anglosajones de teoría, perdón, que la música se ahí, bajamos un poquito, ahí estamos, vale, ahí está. Sí, que en canales anglosajones me di cuenta de que lanzaban mucho guiño hacia Silent Hill, ¿no?, los propios trailers, conforme iban analizando los trailers, a veces hacia la propia historia, a veces hacia otros puntos. Y también, por otro lado, veía canales asegurando que Metal Gear era el juego que estaba detrás, ¿no?, de alguna manera, de Dead Stranding. Y entonces, pues, se me ocurrió que, ¿por qué no?, Metal Gear y Silent Hill, juegos que desde niño había rozado y había jugado, sobre todo Metal Gear y Silent Hill, pues siempre aquella demo que venía junto al primer Metal Gear, o recuerdo también cuando pirateé la Play 1, también conseguí el Silent Hill, lo jugué, daba mucho miedo, lo dejé, pero había cosas que llamaban la atención. Y no fue hasta hace poco que dije, oye, ¿por qué no van a ser, si los dos desembocan en Dead Stranding, estos dos juegos, porque los guiños así lo evidencian, ¿por qué no iban a ser estos dos juegos parte de un mismo universo desde el comienzo, ¿no? Y en Metal Gear Solid 5 se hace, una vez que lo analiza a fondo, hay muchas cosas que transmiten, ¿no?, como el guiño del espejo, son cosas que ya se sabían, pero bueno, podían ser simples guiños. Cuando ves que esos argumentos y todo lo que circula alrededor de Metal Gear 5, en este caso el V, ¿no?, ya no sabemos cómo llamarlo concretamente, ¿no?, así es. Pero estos guiños ya señalan directamente a que los argumentos y la propia ciencia detrás de los hechos podrían ser los mismos. Y entonces me encontré con el MKUltra. Quiero decir, siempre hubo una sombra, ¿no?, alrededor de Metal Gear sobre este control mental y esta forma de de manipulación, ¿no? Se notaba que la Guerra Fría siempre estuvo presente en todos los juegos, y la Guerra Fría estuvo marcada por estrategias no directamente bélicas, ¿no? Solo en los conflictos tipo como Corea, Alemania, Afganistán, Cuba, fueron donde sucedieron conflictos, pero nunca directamente entre los dos bandos ganadores. Los dos bandos ganadores se dedicaban sobre todo a la carrera espacial y a este tipo de avances, ¿no? De guerra, no guerra encubierta, ya podemos llamarlo. Y entonces, en la segunda parte del proyecto MK Ultra, que se llama Proyecto Monarca, una de las tantas ramas que surgieron del proyecto MK Ultra, que esto es algo que he discutido, ¿no? Recientemente con algún suscriptor que me ha hecho algún comentario sobre que la historia oficial no es la correcta, según el punto de vista de mucha gente, ¿no? No está el punto del terraplanismo, pero sí que los vencedores escriben la historia y no hay que darla por hecho. Pero bien sabemos que Kojima sí ha basado en ciertos hechos oficiales su historia. Entonces, de alguna manera, no quiero meterme en cuáles son los hechos históricos reales, sino centrarme en cómo los supuestos hechos históricos reales Kojima los plasma en el juego de manera a veces metafórica, a veces directa, y lo usa para encauzarnos. Bueno, ya no Kojima, que es que eso es un tema bastante bastante. ¿Quién es el que ha orquestado todo? Kojima, seguramente, pero alrededor de todo esto, el Team Silent pudiera ser no tan silencioso, ¿no? En ese sentido, sino que tuviera un papel mucho más relevante en todo este proyecto, para mi gusto, ¿no? Y sobre todo después de las últimas fotos que hemos visto, donde se han reunido, se han juntado de nuevo y, según parece, están inmersos en un proyecto. Efectivamente, yo que sigo muchísimo a Masahiro Ito, intento en la medida de lo posible mandarle el tweet y conversar con él. Su tono y su forma de transmitir últimamente, su muchísima actividad que tienen, aparte de que fue el diseñador de los enemigos de Metal Gear Survive, o sea que ya tenemos un miembro del Team Sealer participando activamente en un Metal Gear. Pero claro, siempre van a estar los argumentos, como bien sabéis, de no, Kojima se fue de Konami, no tiene los derechos, tal, tal, tal. Bueno, primero voy a leer un fragmento que estoy buscando que me parecía muy muy importante para entender por qué Silent Hill es lo mismo que Metal Gear, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de la experiencia que simulan, ¿no? Porque al final es una simulación. El vídeo de los finales de Extraterrestres, por ejemplo, que es una de las opciones, como todos sabéis. Así es. Me parecía más plausible en términos científicos que cualquier final, ¿no? De resurrección de un ser maligno y de ese culto demoníaco que quiere despertar a, pues ya sabéis, a Samael y a esa serie de personajes tipo bueno, satánico, ¿no? Así es, porque el culto siempre pasa igual, incluso en nuestra propia historia es más plausible el hecho de que somos o venimos de ingeniería extraterrestre, que hemos nacido de la costilla de un señor llamado Adán, que tal, que si Eva, que todo lo que a lo mejor nos han querido meter, que se sostiene menos que si las teorías de Darwin, donde faltan, ¿sabes dónde falta un eslabón perdido ahí? Entonces... Es más creyente en los extraterrestres. Es otro tema bastante, bastante relevante en Metal Gear, ¿no? Él nos propone directamente Kojima, a través de Coustal, que nos propone una versión alternativa de los hechos. No sé si está basada en realidad en la teoría de Robert Dawkin, no sé si lo conocéis. Sí. Que creo que, bueno, por lo menos está muy influenciado lo que nos cuenta por esa teoría de Robert Dawkin, ¿no? Que basa más la evolución en los propios seres microscópicos que tenemos dentro, ese metagenoma del que nos habla Coustalker. Así es. Que en la propia evolución del individuo, ¿no? Como en ese fenotipo, podemos decir, que rodea al individuo en cuanto al contexto y su propia naturaleza. creo que el Robert Dawkins apunta a esos seres microscópicos. Y es el hilo que sigue Kojima y nos propone esa versión de los parásitos que comenté en uno de los vídeos, precisamente en el que descubrí a un personaje que creo que es relevante comentar ese tema, que creo que es el único personaje que podemos dar por sentado que está en Death Stranding, seguro que ya tiene antecedente, ¿no? Que esa enfermera, ¿no? Lisa Garland, y además con un nombre bastante relevante, Lisa. Sí. Pero, pues me pareció que estoy buscando la foto para leer el texto. Así está. Como tengo el móvil nuevo, no encuentro la galería aquí. Vale. Lisa, que viene de, para que no lo sepan, Lisa era el ente que nos acechaba en PT, gente. Porque como bien sabéis, Kojima, tras Metal Gear, Ground Zeroes y V, luego pues estuvo ahí realizando PT, ya sabéis cómo acabó todo el proyecto, pero bueno, también en PT ya vimos que si aparecía Chico, que si había cosas, que si un número. Yo sé que muchos de vosotros ahora mismo os está reventando la cabeza, porque sí, claro, todos habréis oído la teoría de que Death Stranding puede ser Metal Gear. Pero sin embargo, nos colocamos aquí nosotros y estamos diciendo que es que Silent Hill también está de por medio. Entonces ya es como boom, cabeza explota y ya no sé dónde recoger tanta información. Tranquilos, os iremos explicando. Esto es solo una entradilla y luego iremos pauta por pauta. Y si, como siempre os digo, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, la cajón de comentarios y se intentarán solucionar. Sí, lo mejor, lo que yo aconsejo es ir a los vídeos, porque la información que he puesto, ¿no?, en base a imágenes, incluso pausarlo, porque las frases que van saliendo debajo, las escenas que voy poniendo de los cassettes y contrastarlas, incluso ir cualquier referencia que tengan duda ahí a Wikipedia o donde sea y teclearla y decir a ver qué significa, y poco a poco se irán haciendo una idea de por qué llega a esa conclusión. Así es, porque pues, el ámbito podcast es incompatible en ese aspecto con YouTube, porque aquí ya sabéis, el señor Siran os va colocando imágenes que os aclararán mucho más de qué está hablando, os colocará cintas, os colocará subtítulos para que leáis, os pondrá sus propias búsquedas, cómo ha indagado, cómo ha llegado aquí, cómo ha llegado allí, y todo eso, como siempre decimos, tenéis que acudir al canal y bueno, empezaréis a ver vídeos y entenderéis un poco mejor todo. Efectivamente, entonces el texto que os quería leer es sobre el proyecto Monarca, que fueron tres vídeos que hice. Porque a través de la tortura, ¿no?, en Metal Gear, esa escenificación que nos hace Ocelot y tantos personajes de la tortura, ¿no?, y de cómo son especialistas en estos temas, cómo esa disonancia cognitiva, ¿no?, ese desdoblamiento de la personalidad se da en tantos personajes, hacen referencia a ellos. En Metal Gear Solid 4, sobre la Beauty and the Beast, por ejemplo, son todas historias desgarradoras que nos cuenta Debrin, no sé si os recordáis, historias desgarradoras que tienden a esas pesadillas, ¿no? Ahí me di cuenta de que había algo de psicología también, de esas historias de terror que me recordaban a Silent Hill, ¿no? A esos escenarios de Silent Hill, chicas tan sexy, ¿no? Los modelos que salen y cuentan esas historias tan terribles, ¿no? Todo tan Twin Peaks un poco, ¿no? Con ese toque de contraste que no cuadraba, ¿no? Me hizo pensar y me llevaba a pensar que había una referencia. Y leyendo el tema del proyecto Monarca, dice, hay una técnica de control, esto lo encontré en una página que en el vídeo donde lo puse está la referencia abajo, no me acuerdo ahora mismo de qué página fue, pero vamos, está la documentación, está en el vídeo. Dice, una técnica de control mental que comprende elementos de abuso de ritual satánico y desorden de personalidad múltiple. El plan utiliza una combinación de psicología, neurociencia y rituales ocultistas para crear dentro de los esclavos otras personas que pueden ser activadas y programadas por los controladores. Los esclavos monarca son utilizados por varias organizaciones relacionadas con la élite mundial en campos tales como el militar, la esclavitud sexual y la industria del entretenimiento. Claro, yo hacía referencia a que Silent Hill sería la vía civil de esos experimentos, o sea, nosotros, nuestros traumas, nuestro día a día, y Metal Gear estaba más enfocado a la rama militar, a usar esos mismos conceptos, pero enfocándolo a un tema más militar, ¿no? Que es cómo conseguir un soldado perfecto, que al fin y al cabo es la supresión de esas emociones lo que interesa en el campo de batalla. Pero sin embargo, cuando no está en el campo de batalla y es una persona normal, es aflorar esas emociones lo que necesitan de nosotros, que tengamos miedo de la realidad para que poder manipularnos y controlarnos. Es como la otra cara de la moneda y cómo aplicarla a eventos diferentes, totalmente opuestos. No sé si la misma disociación sucede aquí en cuanto a cómo enfrentarse a la persona. Así es, y para, por ejemplo, el que no lo entienda, cuando nos referimos al proyecto MKUltra, eso es lo que normalmente se conoce como que la élite, Illuminati, reptiliana y demás, suelen hacer con famosos y famosas, que son, pues bueno, actores, cantantes, gente que domina el mundo. Para poneros un ejemplo, Britney Spears, por parte femenina, por parte masculina, pues el Justin Bieber este. Son gente que mueve a multitud, y entonces la gente, pues sigue, lo sigue como fan suyo que son, siguen a ese moral. Líder. Como modelo moral, podríamos así es. Incluso afirmar. Y eso, si Justin Bieber no es una persona... Quiero decir, antes no existían este tipo de, digamos... De perfiles, ¿no? Para que la gente siguiera eso. O sea, el artista no era el modelo a seguir, el político sí. El antes, cuando no había estos medios de comunicación, era más bien, o incluso el que tuviera cerca, no había televisión, no había radio hace 200 años. Pero sin embargo, sí que había ese método de control. ¿Cómo llevaban a cabo ese método de control? Pues justo al contrario que ahora. Antes, los miedos se basaban en las creencias más irracionales, ¿no? Como lo demoníaco y tal. Y precisamente en una conversación con Masahiro Eto, yo le contrasté, ¿no? Él no, tampoco me lo afirmó, pero yo creo que iba lo correcto yo. Le contrasté como él fue el diseñador en Silent Hill Downpour de la chaqueta, digamos, de la máscara y la chaqueta del hombre del saco, de Boogeyman. Así es. No participó en el 3. Y sí, lo hizo en el 1 y en el 2, creando a Pyramid Head. Pyramid Head sería un poco lo mismo, ¿no? El Silent Hill Downpour, el hombre del saco, sería el homólogo de este. Ana es la otra parte, su antagonista, digamos, su alter ego. Sí, Pyramid Head, tanto en un juego como en otro. Es básicamente entonces, juez, jurado y verdugo, básicamente, en Silent Hill. Es las tres cosas. Sí, y es como aparte de tener una, bueno, en el grupo en el que he creado un poco después de esta andanza en YouTube, unos cuantos aliados, digamos, nos hemos creado un grupico y hablamos mucho y me comentaban que, bueno, analizando Silent Hill llegamos a la conclusión, ahora los saludaré si puedo personal, a cada uno, llegamos a la conclusión de que Silent Hill buscan crear un Pyramid Head, o sea, como una de las consecuencias es llegar a crear un Pyramid Head. Esta razón da a entender también que buscan a través del control, buscan crear, o sea, para mí la pirámide que lleva en la cabeza Pyramid Head simboliza esa pirámide de control, no sé, la del ojo arriba, ¿sabes cuál te quiero decir? No es casualidad que lo que tenga en la cabeza es una pirámide, porque simboliza el control. Esa es mi opinión, ¿no? Y, pues si vemos al siguiente, lo que quería decir, con que antes nos manipulaban a través de esos pensamientos irracionales, y hoy en día no manipulan a través de la tecnología. Por eso la chaqueta de Silent Hill Downpour es un hombre con una máscara que tiene es muy parecida a la de Psychomantis, por cierto. Así. Muy, muy parecida. Y Psychomantis es quien ejerce ese control. Personaje que claramente ha sido sometido al proyecto MK Ultra, entre otros muchos. Sí, pero desde un punto de vista casi de usarlo a él como... Sí, claro, siendo él el que usan para esos ritos satánicos, ¿no? Entre comillas, que para... Para crear la disociación de las mentes a las que están entrando, ¿no? No podemos olvidar que la hipnosis es algo real, quiero decir, ¿no? Eso no es... La hipnosis es cierta, o sea, es una técnica que usan los psicólogos y psiquiatras para solucionar supuestamente los problemas de la gente. Pero ya en el libro de los muertos hay referencia a la hipnosis. O sea, en el libro de los muertos egipcio. Creo que la hipnosis era la forma, para mí, de crear barreras mentales, ¿no? Y disociar de alguna manera, ver el subconsciente, ¿no? Llegar al subconsciente de las personas, que es la clave, donde parece ser que a través de los experimentos, oficialmente hablando, a través de los experimentos del doctor Mengele, luego se sucedió el genoma. Fueron como avances, ¿no? Ese experimento en humanos estaba súper interesado en la gente genéticamente diferente. Entonces, en Silent Hill hay una parte, que es la que quería, del vídeo aquel que saqué, en la que Silent Hill 3, perdón, ¿cómo se llama? Heather, que creo sí. Es la protagonista de Silent Hill 3, nos comenta, o sea, hay una voz en off que ella está despertando en una habitación y usa la misma frase que usa Paz para designar quién está soñando, ¿no? Dice el soñador, creo que era el soñador, que la tengo por aquí. El soñador que está soñando el sueño de... O sea, ¿quién está soñando? No sé si recuerda esa parte, ¿no? Cuando la mariposa, la escena de la mariposa. Sí. Sí, para el que no se acuerde, Paz es la chica que conocíamos en Metal Gear, ¿cómo se llamaba? Metal Gear del de PSP, que no me sale. Sí, el de PS Vita. El de PSP, perdón. El de PSP, no recuerdo el nombre, que era Metal Gear. Sí, Peacewalker. Peacewalker, exacto, Peacewalker. Y luego vemos a Paz en Grunt Heroes, a la cual nosotros salvamos, pasa lo que pasa luego. Que ella pues tiene esa bomba metida dentro, explota, no recordamos nada, ha pasado el tiempo del coma, y luego encontramos a esa chica en nuestra base. Y realmente nos suelta unas perlas como la que tú has dicho, que el soñador es el que sueña, o el que sueña es el... Estoy buscando justo porque la forma de decirlo es concretamente, no lo tengo delante, pero... Y aparecen, sí, como tú bien dices, las mariposas, que aparecen en muchas partes del juego y que mucho tienen que ver con el proyecto Monarca. Efectivamente. Ahí hice yo la porque supuse que la referencia sobre las mariposas, ¿no? El por qué, siempre es una referencia al alma, ¿no? A esa lo efímera que es el alma. Pero ya los griegos la usaban como palabra, psique era la palabra que designaban para llamar a alma, ¿no? Y también era la misma palabra que usaban para mariposa. Supongo que como el ser humano le gusta tanto poner guiño. Cuando pusieron Proyecto Monarca se referían un poco a metafóricamente a intentar llegar a lo más hondo de cómo controlar un alma humana. Y claro, por eso empecé a investigar si había alguna relación entre la propia mariposa monarca y estos experimentos. Bueno, pues cuando encontré una similitud entre un audio de Code Talker y una propiedad de estas mariposas, pues creo que ahí se me iluminé un poco, ¿no? Porque pensé, bueno, aquí hay algo. Y ese algo, concretamente, era que las mariposas, cuando vuelan desde su santuario en México, Nuevo México, uh-huh. Bueno, en México concretamente, van a Canadá y hacen un viaje de por lo menos 4.000 kilómetros, perdón, ocupando el lugar exacto que su antecesor, o sea, ella. Hacen el viaje de primera, pero tienen en su ADN el recuerdo de dónde tienen que posarse. Y claro, igual que ahora mismo nosotros nos... ¿Y cómo el ADN puede traspasar esa experiencia? Si pasa esa experiencia, ¿podría traspasar otro tipo de experiencia? Tipo trauma, tipo alegría, tipo sabiduría, ¿no? Tipo cualquier tipo de... Un meme, ¿no? Lo que es la unidad que se ha demonizado un poco por el uso que se le da en las redes sociales, pero el meme como unidad de información tiene, parece ser que tiene su cabida en este cuando heredamos, ¿no? Y esos experimentos parece ser que estaban relacionados con una cadena de proteínas llamada miosina, y la miosina está relacionada, y ahí donde yo por eso puse el ejemplo, puse incluso un vídeo de la miosina caminando por el cuerpo. O sea, por dentro, a nivel microscópico, una simulación de cómo sería el trabajo de la miosina, me di cuenta que todas las miosinas corresponden a la traducción ya sea fotoeléctrica, digamos, a través de los ojos, el caso que la traducción de los impulsos eléctricos que genera el entorno, y nosotros traducimos ya sea en movimiento, en vista, en oído, de alguna manera son los decodificadores de la realidad para que nuestro cerebro lo entienda, como en un ordenador. Y ese evento me hizo pensar que habían estado investigando concretamente esa cadena y que de esa cadena salían las conclusiones del proyecto Monarca y tal avance, ¿no? El parentesco que tenían las mariposas con el audio de Code Talker era precisamente que los parásitos de las cuerdas vocales, como podréis recordar, así es, tenían esa capacidad de transmitir a su progenie el idioma, el acento, el tono, la entonación, o sea, la base para que el idioma fuera tu lengua madre. De alguna manera, las características que hacían que pudiera que los descendientes de un angloparlante o un hispanohablante tuvieran más facilidad de aprender ese idioma con el que nacieron sus padres que otro cualquiera. En uno de los vídeos dice que si expone una cepa del japonés al inglés o viceversa, jamás entenderían nada y por lo tanto no podrían modificarlo. El propósito de los parásitos, bueno, según desde el punto de vista de quien quiera, Code Talker tiene sus motivaciones, Zero tiene sus motivaciones y Skullface tiene sus motivaciones dentro del juego. Pero el modificarlo genéticamente es algo que me llevó tanto a Silent Hill como a PT, más adelante veréis, ahora lo explicaré, como... no sé si habéis visto el vídeo, creo que te lo compartí por Twitter, un vídeo de Lincolnshire Poacher, que es un misterio que estaba sin resolver para mí. Creo que algún paso de... O he avanzado un paso en falso o he avanzado correctamente. Depende, y ahora me daréis vuestra opinión. Sí, porque mucha gente no... Seguro que desconoce ese tema totalmente, ¿no? Sí, sí, me imagino que hay algo bastante... Cuando lo vi dije, es raro que entre todas las cientos de conspiraciones esta no esté por delante en cuanto a misterios que debería hacer explotar la cabeza de la gente, pero literalmente, porque, a ver, si recordáis, bueno, voy a hacer la introducción de por qué también Silent Hill, por ejemplo, tiene esa... En todos los juegos hay una radio, os habéis fijado, ¿verdad? Sí. En todos los juegos hay una radio en la que o la llevas en el inventario. Por ejemplo, en el caso de Silent Hill 1, entras en la tienda y te ataca. Justo cuando empieza a sonar, te atacan esas criaturas. Ya puedes ver ahí que hay una relación entre la radio, esas interferencias concretamente que suenan en la radio y el ataque de las criaturas. Puedes ver en Silent Hill 3, por ejemplo, como de repente cae una radio y entonces empiezan a salir monstruos un poco más adelante. O sea, ya empieza como que... Forma parte, el que te den un medio de comunicación forma parte de que tu entorno se vea reinterpretado, vamos a decirlo, ¿no? Ajá. Porque al final no podemos asegurar que en Silent Hill sí son alucinaciones, pero cuando vaya a Lincolnshire, a ese misterio sin resolver, veréis por qué lo digo. El caso es que si hay una razón por la que el codec fue desechado en Metal Gear Solid 5, y si recordáis hubo mucha polémica, porque ¿por qué quitar el códec con el cariño que le tenemos, verdad? Sí. Bueno, pues para evidenciar ese control a través de los medios y parecerse más a una a Silent Hill, decidieron quitar el códec y poner el cassette, ¿no? Que era exactamente muy parecido a lo que le tiran a los personajes de Silent Hill. Era como para hacer más evidente esa relación. Cassette también, que también vemos en PT, claramente, y que nos dice el código y demás. Sí, la radio, podemos ver que es muy parecida, la radio de PT es muy parecida a las que tenemos en Metal Gear Solid, con las que se hacen los experimentos. Muy, muy parecida. Y la grabación no es tan parecida, la que va saliendo, ¿no? Tan demoníaca con esa voz que parece que viene del infierno. No es tan parecida, pero sí que guarda una serie de similitudes cuando lo contrastas con el experimento que voy a decir. En CD. Si tú colocas no sé si habéis visto alguna vez un aparato de radio aficionado con lo que capturas frecuencias y, sí, bueno, y emitir y tal, el típico. Pues si tú te vas, por ejemplo, al campo de Albacete, que el ejemplo que le escuché a un. Que donde lo hizo, en uno de los vídeos que vi en internet, te pone me pilla cerca además, que si tuviera un equipo de radio aficionado iba y lo comprobaba en directo. Si tú pones la frecuencia, creo que es 42.600. No, 4.265 kilohercios. O creo que es ese número, no recuerdo. Pero si pones esa frecuencia, empiezan a aparecer mensajes. En ruso, en en ucraniano, en italiano, en español, en inglés, en absolutamente casi todos los idiomas, y son emisiones de altísima frecuencia, o sea, que permeabilizan prácticamente todo el mundo. Entonces, resulta que hay uno concreto, que se llama Lincoln Site Poacher, que se emite, la emisión viene desde el área soberana de Dhekelia. No sé si te suena. No, sé de lo que estás hablando, pero no me suena esto que has dicho, ¿no? Vale, pues Dhekelia está en Chipre, uh-huh, y está bajo control soberano de Inglaterra. Vale, concretamente, ya Chipre sí me empieza a sonar a... Claro, Dhekelia es exactamente donde está el hospital. Sí. Donde, el primer cartel que se cruza cuando salen con la ambulancia Ismael y Venom. Ahí estamos, sí. El inicio, pues, de The Phantom Pain. Efectivamente. Bueno, pues ese cartel que cruza nada más salir pone Dhekelia, Chipre, tal. O sea, pone la referencia a ese lugar. Entonces me chocó mucho que la zona de donde se emitía ese cassette fuera concretamente Dhekelia. Entonces, si cuando editéis el podcast podéis quizá poner el trozo, lo tengo en uno de los vídeos, podéis poner un ejemplo. Sale una canción, la típica, o sea, muy folclórica, ¿no? Inglesa. Entonces, describe, o sea, la canción es simplemente es una canción tocada así de forma casi con tonos de teléfono y una serie de código Morse y una serie de otras palabras, números al azar. 1, 0, 4, 6, 8, así, todo el rato, número. Y la canción, número, código Morse, interferencia. Es lo único que oímos en la grabación. Claro, me recuerda primero al primer cassette que tenemos en Ground Zero. Tiene su relación. Uh-huh. Me recuerda que luego lo ponemos al final de Metal Gear Solid 5. Ese cassette que metemos en la MSX y suena en Morse. Así es, estamos hablando del final. Efectivamente, podemos entender que yo ahí el primer vídeo que hice, creo que saqué esa revelación, bueno, no recordaba y lo recuerdo ahora, que fue una de las principales cosas que me hizo pensar en que Metal Gear estaba tan relacionado con Silent Hill, y es que cuando tú te enfrentas al espejo hay una diferencia cuando si llega sin ningún daño. O sea, sin el cuerno, que ha crecido el cuerno y no han matado a nadie, digamos, ha hecho una campaña limpia, ¿no?, de Metal Gear. Al llegar ahí, llega casi con el cuerno prácticamente que no ha crecido y no tiene sangre, está en un estado normal. Al poner el cassette en la MSX, automáticamente el personaje se transforma. Esa transformación, al mirarse al espejo, se hace evidente. Entonces, ¿qué denota? Que te han convertido a través de esa grabación, de darle al play, te han convertido en un ser, o sea, te han convertido en lo que ellos quieren que sea. De alguna manera han activado esa barrera MK Ultra que borra lo que eres y te transforma en lo que quieren que sea. Esa es la impresión que me dio, ¿no? ¿A qué más puedo recordar? Pues a la grabación de PT. Así es. Incluso a la vemos que la música, el número tiene su cassette. Que lo encuentra precisamente en la zona. Creo, es un puesto de guardia, perdón. Bueno, pero que hace referencia al número y tiene su melodía. Y bueno, si unes todo, prácticamente, si yo cojo todo el Morse, el número, la canción de PT, y lo junto, me sale prácticamente una copia, pero en otra versión, ¿no? De otra, pero el mismo concepto que las grabaciones que nos llegan por ondas de radio a todo el mundo. Y no sabemos con qué fin. Si miráis el vídeo que subí sobre eso, sobre Lincoln Site Poacher, veréis, leyendo toda la información, que admitieron incluso los gobiernos que era un tema de espionaje, que eran emisoras hechas para dar código a sus espías e indicaciones. Bueno, para mí no cuela. ¿Sabes? No tiene sentido. Va más allá. Sí, vamos a más allá. Entonces, llegado a este punto, tire un poco más lejos. Digo, ¿cómo puede ser que a través de ondas de radio nos puedan manipular, ¿no? Bueno, pues si cogemos el ejemplo de las cuerdas vocales, de los experimentos de las cuerdas vocales, y vemos cómo solo con el sonido, poniéndoselo en la garganta, porque es donde se hospedan los parásitos de las cuerdas vocales, solo poniéndose el auricular en la garganta, ya modifican en el juego a esos parásitos. Pero podemos suponer que esto es ciencia ficción y que no va más allá. Pero entonces me fijé en un hecho que creo que debe ser trascendental para los japoneses y para cualquier creativo japonés. Y supongo que también para Hideo Kojima, ya que es un tema que ha tratado mucho y en todos los juegos, que es el tema nuclear, ¿no? El tema de la energía nuclear, de las bombas nucleares, de los residuos nucleares. Y no sé si recordáis qué ocurría cuando, después de la bomba nuclear, hay otro efecto, ¿no? Así es. Después de esa explosión hay mutaciones. Era lo... Y estas mutaciones son provocadas por ondas, al fin y al cabo, de una frecuencia altísima, puesto, o bajísima. La verdad es que no sé qué. No tengo ahora mismo. No sé qué tipo de ondas provocarán, pero desde luego son dañinas para el ser humano. Son una frecuencia determinada, radiactiva en este caso, pero una frecuencia. ¿Qué nos hace pensar que... No sé si recordáis, en todos los experimentos, o sea, en todas las pruebas nucleares que se han hecho, siempre hay animales en jaulas, atados, para ver cómo le afectan esas radiaciones. Así es. Y es que puede ser muy loco todo lo que estáis escuchando, pero si os fijáis, al final todo concuerda con que Venom es claramente un proyecto MK Ultra sometido mediante esa activación cuando mete el casete en la MSX, un proyecto MK Ultra que nosotros vivimos desde primera persona, viendo todo lo que es el concepto del juego. No solo Venom, hemos visto que ese proyecto MK Ultra se ha repetido en Metal Gear Solid 4, hemos visto que incluso Raiden podría haber sido sometido a un proyecto MK Ultra. También vemos como retazos de todo esto lo podemos asimilar con algo que a lo mejor os aclara un poco más las cosas. Y es que en Metal Gear Solid 4, cuando Ocelot activa, digamos, a esos soldados, a todos le entra una paranoia mental, todos se ponen ahí a lo loco, a lo bestia, y acaba de activar algo que pues no sabemos qué es lo que es, pero todos empiezan a golpearse, a echar babas por la boca. Es algo que vemos en La Escalera de Jacob. También es una película que le gusta mucho al señor Hideo Kojima, que ha tomado mucha referencia de ella, y no solo Hideo Kojima, sino el Time Sealing cogió muchísimo de La Escalera de Jacob, que ya os lo decíamos en el especial Silent Hill, donde claramente todo lo que le pasa al personaje de esta película está muy influenciado en los personajes de Silent Hill y en cómo van sucediendo los hechos. Y aquí está todo relacionado, sobre todo con esto, con el proyecto MK Ultra. Habéis visto a famosos en programas de televisión, como ya os he dicho, a cantantes, a gente potente, que la gente, pues, bueno, las personas suelen seguir, cómo a veces están haciendo una entrevista y se le activa como un chip que se quedan como pasmado 2 segundos, 3 segundos, y dicen una frase sin sentido que no viene a cuento con la entrevista o con lo que están haciendo. O vemos como en el caso de muchas cantantes famosas del pop y demás, terminan suicidándose, alcanzan la fama y todas como que hacen referencia a que les encantaría volver a ser esa persona que eran antes de triunfar, como que... Y vemos como son ese proyecto MK Ultra dominado por la élite para atraer al público y tenerlos entretenidos con ellos, que sean su referencia, una referencia que en muchos casos no deberíamos de abrazar, porque muchos de ellos no llevan una vida muy sana, pero sin embargo son como la cabecilla de todo el rebaño, y terminan suicidándose, o terminan muriendo, o terminan volviéndose locos. Algunos se rebelan incluso con la élite, actores, hemos visto el caso de Jim Carrey, de otras muchas cosas que hacen referencia a todo lo que estamos hablando. En West, ¿no? El ropero. Exacto. En West, ¿no? Así es. Yo estoy escuchando y a mí no para de venírseme a la cabeza, y también lo voy a mencionar por si alguien todavía no entiende lo que es un MK Ultra. Sí. Un claro ejemplo de MK Ultra en el mundo de los videojuegos lo tenéis en el protagonista de BioShock. Exacto. Cuando estaba... Toda su vida estaba planeada para que en el momento que iba montado en el avión, no recuerdo cuál fue el método de activación. ¿Quieres? Fue escuchar una palabra. Le decían, ¿quieres? Y se volvió loco y hizo que el avión se estrellara justo en el punto que se mató tenía a todo que estrellar Cristo, para que él entrara allí en la ciudad, tío, sumergida. Pues claro, yo os puedo poner en contexto. El protagonista de BioShock, y bueno, esto es, hacemos spoiler, pero bueno, antes de todo esto ya os hemos avisado de que va a haber spoiler tanto de la saga Metal Gear, como de Silent Hill, como de otras muchas cosas, en este caso BioShock. El protagonista, pues, tiene una vida. Él no recuerda mucho de su pasado, pero los recuerdos que tiene son que, pues, ha vivido en una granja, Quique, ha vivido en una granja, se ha criado en una granja. Él toma un avión para empezar una nueva vida, y resulta que, llegado a un punto en ese avión, nosotros comenzamos el juego, el avión se estrella en un faro, ese avión se estrella, nosotros somos el único superviviente, bajamos nadando hacia un faro y entramos en Rapture, la ciudad creada por Andrew Ryan, ¿no? El magnate loco que hace algo imposible. Claro, aquí lo que pasa es que el protagonista era un MK Ultra. Había nacido en Rapture, tenía consanguinidad con Andrew Ryan, y claro, Andrew Ryan tenía una línea de batisferas, que eran ascensores, que se movían por toda la ciudad, que solo él podía utilizar con su sangre, ¿no? Con su sanguinidad. Entonces, el protagonista, al ser hijo de él, o al ser pariente, ahora no lo recuerdo bien, creo que era su hijo o algún pariente, no recuerdo. Digamos que Atlas lo coge, lo saca de la ciudad y le mete el proyecto MK Ultra, y la palabra que lo activa es quieres, y cuando consigue Atlas desde las sombras que viaje en ese avión, activa lo de quieres, le dice quieres matar a todas las personas del avión, él mata a todas las personas del avión, entra en Rapture, y gracias a que él entra en Rapture puede moverse libremente con las batisferas porque tiene la sanguinidad con Andrew Ryan. Entonces esto hace que Atlas juegue con él, ya que él es el que se puede mover por la ciudad para matar a Andrew Ryan, porque era la única manera de hacerlo. Fijaos todo lo que hace, toda la vida que le crea al otro, y con una palabra que se llama una quieres, es una, lo activa básicamente con eso. Y al final del juego nos muestran todas las veces que nos han obligado a hacer algo diciéndonos quieres, y tú no lo has ido cogiendo durante el juego. Sí, como V has con Chu, ¿no? Como la frase que activa el protocolo, y sale esa misma voz también digitalizada, ¿no? Forma parte, ¿no? Como antes has dicho, que ayer la escalera de Jacob, y hice el vídeo aquel, más tarde de hacer el vídeo llegué a más conclusiones dentro de la película, que no sé si puse en algún vídeo, pero si os fijáis al principio, porque creo que todos los experimentos están relacionados, para llegar al MK Ultra las drogas son clave, y los experimentos militares también, la droga BZ, que es la que nombran en la escalera de Jacob, es como un... Empieza la película y están fumando marihuana. No sé si recordáis esa escena, ¿no? Sí. Y después, al rato, empiezan a sentir un ataque y a volverse todo en contra de todo y a pensar que el enemigo está por todas partes. El único que no tiene ese efecto es el protagonista, Tim Robin. Y luego un compañero le ataca con la bayoneta. No sé si es el principio de la película. Le ataca, le perfora el estómago, lo atraviesa y él cae de bruces. De repente se hace de noche. Y arriba observa, aparte de una luz roja de fondo, como de gente buscándolo, porque habrá pasado un rato, él observa una telaraña. Que recuerda mucho a Bridges. Así es. Esa telaraña, él lo sumerge de repente en un sueño. El simbolismo de la telaraña, aparte de ser onírico, a mí también me transmite que está tejido y que no hay forma de escapar de él, ¿no? Transmite esa serie de simbología, ¿no? Como que tiene mucha simbología la película. La he visto analizada de otras formas, pero lo que me hizo entender que estaba en lo cierto era el libro que lleva el Tim Robin en las manos justo cuando aparece el tren, porque en ese momento cambia de escena, aparece el tren, y lleva el libro de Albert Camus, no sé si conocéis este escritor. Pues no. Un libro maravilloso, creo que fue, él también fue premio Nobel, se llama El extranjero. Y claro, al ver ese libro se me iluminó también, porque dije, ese libro lo he leído yo. Y cuando era crío, es un libro de una persona que se enfrenta a una condena a muerte, ¿no? Se enfrenta a la muerte. Entonces entendí que estaba enfrentando, que toda la película era una forma de enfrentar su vida, de enfrentar en una elipsis pequeña, enfrentarse a todo lo que en su vida le había supuesto un ese. Y como bien has dicho, ese momento en el que todos se vuelven locos y tal, pues enlaza perfectamente que ambas sagas están inspiradas en la misma película, y no por casualidad. Ya que incluso el movimiento ese que hace, no sé, he visto muy parecido a Silent Hill, cuando mueve la cabeza como la... No, recibe un nombre, creo. Mueve la cabeza mucho, ¿no? El personaje, sí. Uno de los personajes que sale al principio. Representa esas convulsiones que tiene al principio el mismo personaje, ¿no? O sea, Sí. Es una obra que conecta perfectamente y a través de la mitología también, porque dentro de él, una vez que está dentro, descubre la Divina Comedia y empieza a leer libros de demonología, no sé si os acordáis también. Y bueno, y resuelve el tema de la droga y va hacia lo del el caso del juicio. Y la verdad es que es una película que te hace entender que lo que hace es resolver su problema, pero antes de morir, ¿no? Como esa purga de sensación, ¿no? Esa purga emocional en la que reconstruye todo. Y entonces, podríamos ver cómo han manipulado esa elipsis, ese momento de la muerte, te encierran en él. No te dejan morir, pero te dejan eternamente suspendido en la muerte. Varado en la muerte, como el protagonista de Death Stranding. Ahí quería llegar. Muy bien. Ese era un poco lo que... El razonamiento, ¿no? que me llevó. Y la frase que te decía antes, que la voy a leer bien, dice, está siendo invadido por... En The Silent Hill 3, perdón. Dice, está siendo invadido por el otro mundo. Le dicen narra a alguien, ¿no? En voz en off, en Silent Hill 3. Dice, está por un mundo de pesadilla, soñado por alguien, dice. Así es, exacto. Esa era justo las palabras que decía. Sí. Y luego dice, yo estoy dentro del sueño y tú también estás dentro de él. Eso lo dice Paz. Yo estoy dentro del sueño y tú también estás dentro de él. Y luego le dice algo de quién es el soñador, ¿no? Y de alguna manera hace referencia a la misma cosa, un mundo de pesadillas soñado por alguien, ¿no? Yo estoy dentro de un sueño y tú también estás dentro de él y tú eres el soñador o algo así. Le dice, creo que refiriéndose a que nosotros, los jugadores, somos los que estamos soñando, ¿no? Ese todo. Y aquí voy a dar una reflexión que no he puesto en ningún vídeo, pero leyendo un gran libro que no sé si conoceréis, que se llama El Lobo Estepario. Sí, ese sí. Que es de Hermann Hesse, otro premio Nobel maravilloso. Que yo aconsejo el libro El Lobo Estepario a cualquier persona que necesite abrir su alma, ensanchar su alma, digamos. Tanto ese como Siddhartha o Demian, son los tres libros más llamativos de Hermann Hesse. Bueno, pues hacía una referencia a Fausto que me encantó y que decía que, no sé si conocéis Fausto, el libro de Goethe, que también está muy inspirado en la Divina Comedia, ¿no? El libro de Fausto trata sobre la primera parte, digamos, que del demonio de Mefistófeles está preguntándole, está hablando con Dios y le reta, le dice, dime quién es tu ser humano preferido, o sea, ¿quién es tu ser preferido, ¿no? Y le dice, lo voy a corromper. O sea, al más poderoso de tus seres, a la persona que más cariño le tenga y que más fe tenga, o sea, más fe, bueno, sería al revés, pero de alguna manera le reta a que a su mejor obra la va a corromper. Y me llamó mucho la atención porque plasmaba que la obra de Fausto, el personaje corrompido, ¿no? El ser favorito de Dios, por muy inteligente, porque es un ser que está ansioso de sabiduría, quiere descubrirlo todo y saberlo todo, de alguna manera, pues, el demonio se dedica a corromperlo. Y me gustó mucho porque decía que toda la obra de Fausto, en realidad, hay que verla como si todo fuera una sola persona, un solo personaje. ¿Vale? Y me dio la sensación de que eso también sucede aquí, puesto que si todo está dentro de la cabeza del personaje, todo lo que sucede es una proyección del personaje, de nosotros mismos. Entonces, cuando no sé si viste una entrevista que hizo Kojima hace poco, hablaba de la metahistoria que quería contar en un medio japonés, no sé si os suena. Sí, y es que todo esto también te lleva a pensar en que cuál es el ser que Kojima más, digamos, ha creado, al que más admiración tiene, y para destruirlo, ha destruido la saga Metal Gear, básicamente. Nos ha creado el dolor fantasmal, ha puesto a prueba. Exacto. Yo creo que no ha puesto a prueba. Algo así. Si, no sé, como si fuéramos, a ver, él dice, cuando dice al final, tú eres yo y yo soy tú, como todo está dentro del personaje, al igual que describía Hermann Hesse en El Lobo Estepario, me da la sensación de que en realidad solo hay un personaje en toda la saga Metal Gear Solid, y ese somos nosotros. Y bueno, nosotros y él. es él proyectándose en nosotros de alguna manera, y todo lo demás no existe. Bueno, existe, pero en realidad solo hay un solo personaje, que es Fausto, o más bien somos nosotros. Así es. Y todos son como mecanismos, ¿no? Tanto en Silent Hill como en Metal Gear, todos los personajes que tenemos alrededor son esas contradicciones humanas que vivimos de alguna manera. Puesto que si todo es onírico, todo es simulado, todo lo que vemos dentro, al final creo que es proyección de nosotros mismos. Y él también me recuerda un poco a otra de las novelas más relevantes que toqué, no sé si habéis visto el vídeo que tocaba el tema de Kobo Abe, ¿sí? Interace 4, una novela de, bueno, de los escritores más importantes de Japón y que podría ser perfectamente aplicable contemporánea. O sea, fue escrita como ciencia ficción, pero a mí cada vez me resulta más contemporánea, y dentro de unos años quizás lo sea totalmente. Sobre todo si eso que adelanté sobre la glaciación, que ya sea de una forma o de otra, ya sea a través del uranio, como comentaba, o ya sea a través de la propia contaminación y el propio ritmo de destrucción de la Tierra, si ya sería totalmente contemporánea. Si de verdad nos viéramos obligados a vivir bajo el agua, esa novela sería el Julio Verne japonés, podríamos decir. O Nostradamus, ya no sé. De un nivel de visión, de un visionario, de unos niveles de otro, de, vamos, un profeta, casi. Porque la novela nos propone ese. Que el, bueno, a través de la guerra nuclear o de eventos nucleares, ¿no? A través del conflicto de la propia Tierra, pues nos vemos obligados a vivir debajo del agua. Pero en la antesala a eso es una serie de bueno, muy parecido al MK Ultra, ¿no? Y cómo le leen el futuro a una persona. Hay dos inteligencias artificiales, hay bebés, hay los niños son como, digamos que se enfoca que puedan respirar debajo del agua, ¿no? Entonces, como vemos, el bebé que tenemos dentro de la cápsula está en un líquido, puede respirar debajo del agua. No solo eso, sino que como vemos a Norman Redus cuando hay esa gran explosión, cómo cae pues en ese limbo bajo del mar, como Metal Gear Survive está básicamente como si estuviéramos debajo del mar, y vemos por ahí arriba esos peces o esos seres que vemos ahí deambulando. Y esto es algo, es una relación curiosa, cuanto menos, entre mundos paralelos, entre todo lo que se va haciendo, que nos lleva siempre al mismo sitio. Vemos que si las chapitas, no sé cómo se llaman, los totem, creo que se llaman, ¿no? Lo que llevan los militares cuando... Pues creo que son totems, ¿no? Cuando hay un digamos, un amigo caído en guerra y demás, y tú te colocas su chapita y demás. ¿Cómo esos totem tienen esas... digamos que pues esas cosas cuánticas y demás de universos paralelos, como Silent Hill está en universos paralelos, donde tenemos Silent Hill, donde tenemos digamos que la otra forma de Silent Hill, que es donde vemos el moho, donde vemos toda suciedad, donde todo es metálico, y a vosotros diréis, hostia, ¿es metálico tal suciedad? Sí, las arqueas metálicas en Metal Gear Solid 5 también, que lo que hacen es básicamente coger el metal y oxidarlo, básicamente, lo que pasaba en Silent Hill cuando íbamos a esa otra parte. Exactamente. Eso es la mayor conexión, ¿no? Argumental que había entre los dos juegos, la arquea. Y yo pensaba que no formaban, pero claro, todo me llevaba al mismo camino. Yo pensaba que las arqueas no formaban parte de otra cosa más que de esa conexión, pero poco a poco me he dado cuenta que, como te he dicho, no sé, comentando antes de empezar, te he hablado de Robert Dunkin, uh-huh, y su visión de la evolución, que ya no era a través de los homínidos, sino de los propios seres microscópicos que habitan en nosotros, ¿no? La evolución de esos seres que habitan en nosotros da pie a la evolución. Son ellos los que evolucionan, y mediante la ontogénesis nos copian ADN, nos lo transfieren. Como si dijéramos que ellos cada vez se complican más y son capaces de transferirnos esa información que ellos mismos, que son ellos, como si dijéramos, los que recaban todo nuestro fenotipo, ¿no? Lo que nos rodea, el contexto que nos rodea, lo van absorbiendo y lo van traduciendo en nuestra propia evolución. Una forma distinta, ¿no? Y lo que recientemente parece que se ha descubierto es que nosotros provenimos de la arquea, pero no de la arquea como tal, sino de un híbrido entre bacteria y arquea. O sea, tenemos, ya no sé si de forma artificial o de forma natural, nos parasitaron. Y ahí es donde seguramente Kojima y el, bueno, el Code Talker, a través de los cassettes, no habla de esa evolución, de cómo esos parásitos necesitaban oxígeno, estaban en los pulmones y como íbamos a cuatro patas, decidieron salir hacia la garganta, levantarnos y darnos la capacidad de hablar y de y ellos pues conseguir más oxígeno a través de ese gasto, ¿no? De estar de pie, ya éramos capaces de hinchar más los pulmones y ese tipo de cosas. Claro, al darte cuenta de que no solo crean el universo que les rodea y lo, porque las arqueas son capaces de vivir en entornos increíblemente angostos, tanto en el espacio. Bueno, los tardígrados seguramente son tipos de arqueas, que son los que salen en, si no recuerdo mal, que son los que salen, los que se comen, ¿no? Los osos marinos, estos, no sé cómo se llaman, se los comen. Uh-huh. Y parece que la crono, ¿cómo lo llama? En el tráiler de Death Stranding. No. Cronobionte o algo así, lo llama y sí. El efecto de la lluvia para, ¿no? Exacto, como, sí, como si le diera esa capacidad de. Como si le diera los poderes. Claro, ahí me voy yo a una frase de Code Talker en uno de los vídeos, que en uno de los cassettes que puse en ese vídeo concretamente. Dice: yo imagino que esas criaturas podían ser humanos viviendo en simbiosis con los parásitos de las cuerdas vocales. Dice exactamente eso. ¿Qué quiere decir con eso? Que esa conexión entre seres humanos y parásitos entonces no era tan distante, ¿no? Quizás eso, por eso planteé que esos seres gigantescos que pululan por encima del agua cuando Sam cae y tal, podían ser parásitos, pero vistos desde otro punto de vista. Incluso que Sam fuera como un parásito y viera a esos seres en otra perspectiva. Como llegué a plantearme que Kojima quizá quiera que nosotros tengamos la perspectiva de ser uno de esos seres, ¿no? Y el trabajo de Sam fuera algo tipo llevar una sustancia de aquí a aquí, como la que lleva en el cerebro aquí. Básicamente, lo que tú quieres decir es la teoría de que nosotros, como seres humanos, estamos dentro de la Tierra, que podría básicamente pues ser otra parte más que formaría el sistema neuronal de que sería nuestra galaxia, y que todo nuestro universo sería parte de un cuerpo más grande, y que nosotros simplemente fuéramos seres que nunca sabremos que hay más allá, pero que tenemos esa función de hacer algo que a lo mejor nosotros no sabemos exacto, pero que sí que lo hacemos. Y es como si Sam, para que me entendáis un poquito, os voy a hacer un juego así básico y simple. ¿Os acordáis la serie esta de La vida es así? Que iban por el cuerpo humano transportando oxígeno, ¿no? Ellos sí que eran conscientes, porque bueno, eran unos dibujos animados, eran conscientes de que eran parte de un cuerpo, pero imaginaros que ellos no son conscientes. Ellos tienen su vida, hacen su trabajo, para acá, para allá, pero realmente son parte de algo muchísimo más grande que jamás descubrirán. Que es lo que nosotros, si comparamos una molécula con el sistema solar y con todas estas cosas, o con una propia galaxia, la similitud es máxima. Llegando a rozar incluso lo sorprendente. Y empiezas a ver cómo un sistema neuronal es básicamente una galaxia. Una analogía, sí. Exacto. Sí, sí. Y cada vez más allá, y como si nosotros fuéramos una mínima parte. Y Sam, por ejemplo, podría ser el que tiene que transportar el oxígeno. Básicamente eso. Exactamente. Podría ser oxígeno. Y bueno, por la etiqueta, ¿no? Que sale esa araña y tal, quizá lo que esté transportando sea algo relacionado con esas pesadillas, ¿no? Con esa capacidad de crear esas pesadillas, ¿no? O esa información errónea, ¿no? Como si fuera si fuera metafórico, porque Kojima es muy de hacer metáfora en su tráiler. Ya veis que muchas de las escenas de Metal Gear Solid 5 no salieron o no fueron exactamente representadas de esa manera, como el pasillo que va cambiando, eso era metafórico totalmente. Pues podríamos pensar que quizá la metáfora es que es la mano humana interfiriendo en ese proceso, ¿no? Y cambiando lo que debería ser algo como oxígeno por otra sustancia que nos provoca esa pesadilla, ¿no? Y hablando de analogía, pues claro, podemos pensar que el propio chip de tu PS4 alberga un mundo inmenso. Incluso, ¿por qué no ser la analogía perfecta de lo que somos y de cómo pudieran existir universos paralelos, ¿no? Cada consola, un universo, cada cada mother base una base con unas condiciones y bueno, ese tipo de ida y venida de entre universos son posibles, pero solo a nivel teórico, a través de nosotros, a través de los seres humanos y de lo que hemos creado. Pero sirve como analogía para entender que es posible comprimir el infinito en un grano de arena, en un chip. Así es. Y si esa no es nuestra naturaleza, podría explicarse mediante esa analogía, que de alguna manera hemos creado la analogía perfecta del universo dentro de los propios procesadores. Y de esa, porque bueno, sabes tú que los ciclos, al final, ¿qué hay dentro de una pantalla o dentro de un procesador? Todo es luz, todo es una onda que vibra. ¿Qué están proponiendo que somos en el universo? Eso mismo, una onda que vibra, ¿no? Todos somos luz, todos somos energía, la materia es energía, la energía es materia, según el punto de vista, va a haber una cosa u otra. Si tú estás en la Tierra y miras a las estrellas, solo ves luz. Si te acercas, verás materia. Quiero, se podrá tocar la materia y ver qué es materia, pero el punto de vista del observador parece que cambia ese concepto. Y creo que ahí hay también mucho juego, ¿no? En cuanto a cómo todos los videojuegos, incluso algunos otros ya han planteado cosas así, ¿no? Como Timble, no sé si he jugado a Timble World Park. Sí. Que para mí es uno de los mejores juegos que he jugado nunca. Y heredero directo de Maniac Mansion, porque es el mismo creador. No sé si soy de mi época de Maniac Mansion. Sí, sí, sí. Somos de tu época. Maniac Mansion es una verdadera obra de arte, junto con Dio, Tentacle. Y bueno, ahora Timberwheel Park ha sido una verdadera obra de arte igualmente. Una locura, ¿no? Como salen del juego, salen conceptualmente, intentan llegar a cambiar eso y no pueden. Al final, bueno. Pero te da una idea de cómo seríamos nosotros mismos intentando salir de esta realidad y llegar a otra realidad o un nivel superior de realidad si existiera realmente. Que pudiera ser, ¿no? Y daría explicación a muchas cosas, esa cuántica, pues tendría su. Sí, por ejemplo, como los mundos que vemos en algunos trailers de Death Stranding, porque ellos dicen todo comenzó con una gran explosión. Para empezar, esto podría hacer referencia a la bomba de Hiroshima, digamos al Big Bang, incluso al Big Bang, más que a la bomba de Hiroshima, al Big Bang. Todo comenzó con una gran explosión. Y vemos como que Sam muchas veces como dice, no, porque vas a crear, como cuando le dicen, no salgas o no hagas esto porque vas a crear una nueva explosión y esto te transportará a otro universo o a otro. Entonces ahí empiezas a desvariar un poco, vas viendo el tema de los bebés, que los bebés también tienen mucho que ver, por ejemplo, con Metal Gear Solid 5 y el virus que nos meten en la Mother Base esta cuando feminizan a nuestros soldados, digamos que los dejan estériles, básicamente, y cómo aquí los hombres llevan esos niños en esa especie de vientre artificial, ¿no? Y cómo son ellos los que son capaces de ver más allá de donde nosotros no podemos, ¿no? Los cordones umbilicales, que también hacen pues una alusión seria, como que están conectados esos entes que vemos a este mundo, pero también al otro mediante agujeros de gusano y mediante otras muchas teorías que a vosotros os pueden explotar la cabeza y a lo mejor nosotros estamos aquí divagando mucho y hablando mucho y si no sois seguidores de todo esto y demás, pero todo... Decimos que Kojima es un personaje que no da pie ahí sin bola. Kojima sabe muy bien lo que hace, ha leído mucho, básicamente es un tío bastante culto, es muy cinéfilo, sabe de muchas películas. Todos sus juegos se referencian en actores o películas que él también ha visto, en lectura, que bueno, Siran ha mencionado aquí algunas muy importantes. La Divina Comedia incluso, y vemos también... digamos que entornos que nos podrían llevar a pensar que incluso ese río que vemos en uno de esos trailers básicamente es el camino de Caronte, ¿no? El cómo vamos a... Sí. Totalmente. El Caronte para mí está señalado ahí, pero tantísimas figuras bíblicas y mitológicas están señaladas de alguna manera, o parte de su rasgo, porque vengo a decir que yo creo que, como decía Kojima, por eso te hacía referencia a aquella entrevista, esto es una metahistoria y creo que Kojima lo que hace con esta historia ha hecho dos cosas. Primero, plantear su propia historia emocional donde ha plasmado de alguna manera, y yo creo que ahí siguiendo el camino de Kobo Abe, porque como Kobo Abe no solo era un escritor de ciencia ficción sino que era un psiquiatra excepcional, y su obra La cara de otro, que es la portada de una cara vendada, que recuerda mucho a Ismael, El hombre en una caja, creo que se llama, que un, la portada es un hombre con una caja en la cabeza, también puede recordar algo. Creo que usa técnica para que todos nos sintamos parte de esa obra, que nos sintamos dentro, de alguna manera, aunque sea con argumentos tan diferentes a lo que hemos vivido. Hay ciertas evocaciones morales o evocaciones éticas que creo que, y situaciones incluso a través de incluso lo que hemos sentido con el vacío, lo que hemos perdido jugando al juego, fíjate lo que te digo. ¿Sí? Lo que hemos sacrificado por sumergirnos en su obra, que creo que yo habré perdido unas cosas, cualquiera que le dedique tiempo a algo lo sacrifica por otro, ¿no? Pero quizá haya mucha gente que hemos dedicado mucho tiempo a los Metal Gear, a los Silent Hill, y a estudiarlo, a darle vuelta y tal, y creo que hemos perdido todos muchas cosas por el camino. De alguna manera, todas esas cosas están plasmadas en los juegos muy sutilmente, incluso la propia soledad y las cosas que expresa el personaje también pueden hacer referencia a cómo te puedes llegar a sentir cuando te obsesionas con algo, y a esa propia destrucción del individuo, ¿no? Y creo que ha usado esas técnicas, por un lado, y por otro ha hecho una meta historia en la que cualquiera puede verse referenciado. O sea, cualquiera puede estar dentro de Metal Gear Solid y verse, y si ha seguido la obra, entiendes que está hecha para eso, ¿no? Para romper el molde. Pero por otro lado, es una guía que aúna, o sea, diría que es como una especie de metaguía de la historia de la humanidad. Tú ahí puedes coger los conceptos que anteriormente no pudieron someterse a Internet, a la inteligencia universal, digamos, a la voz de todos, a la opinión de todos, y que fuera discutida y debatida, y de alguna manera con esta obra se ha traído, porque hay muchas cosas que no son de Kojima, que son ya referencias de, como decimos, películas y tal, y luego está su parte. Pero siempre me da la sensación como el tema del idioma y de cómo el imperialismo y la guerra y los intereses entre uno y otro, cómo está planteando cosas que, como la propia manipulación y el propio proyecto MK Ultra del que estamos hablando, le da validez. Es que Netflix está haciendo un apoyo a todo eso, digamos, a todos esos conceptos, increíble. La serie de dos series que referencié en los vídeos son Una Bomber y Warm Goods. No sé si conocéis ambas o alguna de ellas. No he llegado a verlas, pero sí que me consta todo lo que está diciendo. Pues Una Bomber y Wormwood son la historia de Frank Olsen, por un lado, que es la de Wormwood, y no me acuerdo el nombre de Una Bomber, pero bueno, Una Bomber ya sale en Metal Gear Solid 2 cuando el no me acuerdo cómo se llama, el que va en patines. Sí, el gordal es que va en patines. No recordaba bien su nombre tampoco yo. Claro, no sé si fue su maestro, que hablan de que fue quien detuvo a Una Bomber y que estaba relacionado, nombra o no, a Una Bomber en Metal Gear Solid 2, estoy seguro. No recuerdo porque son muchos textos y no me voy a poner ahora a buscarlo, pero seguro que nombra a Una Bomber en Metal Gear Solid 2. Y toda esa historia del de los patines y su maestro, que va con un bastón, no sé si lo recordáis, uh-huh, está relacionada, y creo que precisamente la herida que tiene del bastón es por una carta que recibió de su alumno, algo así. Como hacía Una Bomber, ¿no? Bueno, pues en Netflix justifican, de alguna manera, dejan una puerta muy abierta, tanto al caso de Una Bomber, que supuestamente es un terrorista, y no habría que exculparlo, y habría que ser muy cruel con él, pero sin embargo le dan esa vía de, oye, ¿y si estuvo metido en el MKUltra? Es que uno de los profesores, no recuerdo tampoco el nombre, pero uno de los profesores que sale en la serie, el que lo somete a todos esos experimentos, si lo busca en Internet, es heredero directo de todo el proyecto G, o sea, lo que viene siendo todos los proyectos nazis y toda esa información que rescatan de la Segunda Guerra Mundial, y se hace cargo un poco de todo y continúa esos experimentos, y hace exactamente por someterlo a traumas, humillaciones, hipnosis, bueno, 18 meses que estuvo sometido a lo peor. Y claro, era una persona muy inteligente y se dedicó a ser un terrorista. Pero luego está la historia de Wormwood, que es la historia de Frank Olsen. Y Frank Olsen, que aparte comparte nombre con nuestro querido Frank Jagger. Ahí estamos. Si veis esa serie, y yo la vi después de haber sacado los vídeos del proyecto Monarca, no sé, creo que es de 2017, pero en Netflix salió hace relativamente poco, o por lo menos se empezó a producir en 2017, no estoy seguro, pero es muy interesante porque lo mataron precisamente porque descubrió parte de la verdad, según habla su hijo en el documental. Es una serie documental bastante bien narrada. Y hace referencia a eso, a armas psicotrónicas, a experimentos genéticos, al LSD, ¿no? Como experimentos con droga y todo. Y da veracidad a todo lo que, y en forma de documental, a todo lo que estamos hablando. Y a todo lo que Kojima da. Y parece que todo lo que está saliendo alrededor de Netflix está para dar veracidad a lo que habla, a lo que Death Stranding ha presentado. El otro día saqué otro vídeo que era del arco iris y su significado en la Biblia, y no es ni más ni menos que el arco iris le dice Dios a Noé: cuando vea el arco iris quiere decir que estamos en paz, el pacto con la tierra está activo, no hay problema, no voy a volver a mandar un diluvio. Pero ¿qué ocurre? A Noé, que precisamente ha salvado todos los animales, y veis todos los animales que ha salvado en Metal Gear Solid 5, son todos curiosísimos, ¿no? Son muy genéticamente especiales. Entonces, en el tráiler que sale de Guillermo del Toro, sube el nivel del mar, aparece un arco iris volteado. O sea, esa referencia creo que es clave, ¿no? Está muy claro. Y, sí. Y Netflix, últimamente, no sé si has visto, también hice un vídeo que se llamaba ¿Se acaba el mundo? Preguntaba. ¿Se acaba el mundo? Y venía hablando de la glaciación y de todo esto que plantea Metal Gear. Y me da la sensación de que están totalmente justificando que queda muy poco tiempo a la Tierra en cuanto al hielo se está derritiendo y la Antártida corre peligro, los polos se van a derretir y va a subir el nivel del mar, las especies van a caer y vamos a entrar en un periodo pérmico o algo así como habla Coastalker. Quiero decir, todo parece circular alrededor, ¿no? De Death Stranding. O Death Stranding es uno más de esos ejes que esto lo hemos estado discutiendo en el grupo que te comentaba, que tanto, bueno, mando un saludo a todos, son Luis, Dani, Isma y Yoyo Angelion, que también, bueno, me gustaría un día si traerlo, sí, si hacemos, claro, alguna vez otro podcast. Claro, por supuesto. Porque bien. No solo Metal Gear y Silent Hill podemos agruparlos, ¿no? En esto de en esta trama de Kojima. A mí mi intuición me dice que hasta Penguin Adventure, aunque parezca una tontería, ya estaba hecha sobre hielo y sobre que el único superviviente era un pingüino. Estaba enfocado un poco a lo que ya se veía venir, porque es la obra de Kobo Abe, de Interace, ya te digo que era muy visionaria. Y Kojima, si algo, el último tweet que puedes leer en el Twitter que se hizo Kojima en español es que esa obra le cambió la vida y que ya no la ve con los mismos ojos. ¿Y qué quiere decir con que ya no la ve con los mismos ojos? Porque de niño le parecería algo ficticio, pero hoy le parece algo muy real. Y ese tweet fue el último que puso en español, por alguna razón, en español, nos dejó la pista a nosotros, por lo menos hace 2 años. Lo dejó ahí y ese es su último tweet. Pues me llamó poderosamente la atención y el argumento, vamos, suena a Death Stranding, pero muchísimo, y lo podéis comprobar. Interace Age, o sea, la edad de Hielo 4. Y si lo tomé en serio es porque hay un proyecto que es del cual salieron estas investigaciones sobre la arquea, que se llama del mismo nombre, Interace 4, y que está llevado a cabo por 20 países europeos y algunos internacionales, en los cuales investigan la salinidad en el fondo marino, cómo afecta la salmuera al fondo calcáreo, al material calcáreo en el fondo marino. Parece que no tiene más que relación el nombre, pero si nos damos cuenta que en Metal Gear Solid entierran el uranio por debajo de, o sea, al nivel del suelo abisal, uh-huh, del suelo marino, y que está rodeado de concreto, que es el cemento, o el mortero, como queramos llamarlo, es que engloba, ¿no? Ese uranio. Y ¿por qué van a querer saber cómo afecta la sal al cemento? Quiero decir, a esos materiales, porque al final el concreto está compuesto de material calcáreo. quizás sea para saber cuánto tiempo tiene ese de caducidad ese material para que el uranio salga a la superficie. Y como sabéis, si el uranio sale a la superficie, calentaría totalmente el agua que le rodea y sería una catástrofe medioambiental. Así es. El Prestige se quedaría en nada, pues sí. Ya te lo digo. Y es que es cierto, porque vemos que en todos los tweets de Kojima, en muchas alusiones a todo Death Stranding, a todo lo que vemos, ese arco iris invertido, que si el cangrejo, que si lo otro, todo hace, va haciendo también alusión a los trailers que hemos ido viendo desde el primero hasta el último. Y pero ese arco iris también lo vemos cuando se vuelve la personaje de la personaje femenina, que no recuerdo su nombre, la actriz que cogió, que lleva ese traje de color rojo, al cual también Siran, tú también le has sacado ahí un poco de ápice, ¿verdad? Sí. O sea, para mí, creo que hasta ahora es el único personaje que podemos asegurar quién es. Por una serie de razones, ¿no? Ese color rojo que evoca la sangre, uh-huh. Esa cara tan parecida a Lisa Garland, pero tan parecida, aunque más mayor. Claro, la gente dice, a lo mejor, ¿quién es Lisa Garland? Claro. La enfermera que aparece, ¿no? Fantasmagóricamente aparece de vez en cuando y quiere de alguna manera pide auxilio al protagonista de Silent Hill 1. Uh-huh. Y se encarga, que esto es lo más, para mí, lo más relevante, se encarga de los cuidados de Alessa. Alessa es la niña que durante todo Silent Hill, y esto para mí es lo que más orgullo me da, ¿no? Es saber por qué esa niña que tanto me erizaba los pelos cuando era niño, yo iba y jugaba Silent Hill, decía, pero ¿qué le pasa? ¿Y por qué sufre? Y lo transmitía con esa voz, ¿sabes? De ¿por qué sufre esta niña? Si tiene toda la piel quemada, ¿por qué no muere? O sea, ¿por qué no se muere? ¿Por qué sigue sufriendo? Y era algo pues, bastante descorazonador. Entonces, cuando te das cuenta de que los parásitos mantienen el Skull Face y salvan la vida de Quiet después de quemarse y esta serie de detalles, y Lisa es la encargada de esos cuidados, pues Lisa perfectamente ha podido contraer parásitos, como los contrae Coldtalker, como los contrae prácticamente todo, menos Venom. En ese no hace referencia a que Venom pueda tener parásitos, pero uh-huh. Pero el caso es que esos cuidados que los que somete y tal, pues sí, yo entendí que Alessa debía estar viva por alguna razón más allá de un milagro o de una maldición, sino que Kojima le estaba dando una respuesta con los parásitos, ¿no? Y si Coldtalker, que sobrevivía y todos los personajes que habían sido quemados como Skullface sobrevivían, debía ser por eso. Pero claro, vemos que el personaje que sale en la playa no puede estar ahí realmente. ¿Por qué? Porque, bueno, una tontería, pero lleva tacones. Pregúntale a cualquiera, nadie se va a poner tacones en la playa, jamás. Eso no va a pasar. Y lo que más me llamó la atención es que no llevará pendiente. Una mujer que se pone tacones en la playa, ¿por qué no se va a poner pendiente? Parece una tontería, pero ese pendiente, al no estar en su oreja, estaba puesto en forma de lámpara, y lo podéis ver en el tráiler, esa lámpara, y ese color es idéntico, y la forma serpenteante del y piramidal del collar es idéntica al collar que lleva, al pendiente que lleva Lisa desde el principio, desde Silent Hill 1, lo lleva colgando y canta un color, es un color que desentona totalmente de todo el juego, si te das cuenta. Exacto, así es. Y ahí dije, bueno, creo que he descubierto y puedo asegurar, por medio de cierto, a no ser que estén hechos aposta para despistar y sea otra cosa, pero bueno, si lo es, da igual, porque el razonamiento está ahí y me parece igualmente bueno. Y claro, dije, sí, tiene que ser ella, o sea, tiene que ser por más narices. Si tanto guiño a Silent Hill, tanto guiño a todo, pues esto es un personaje concreto y debe ser Lisa Garland. ¿Quién es él? Bueno, eso ya habría que... ¿Quién es Sam realmente? Eso ya es más complicado. Es complicado. Podríamos seguir siendo un personaje nosotros, podríamos seguir siendo el jugador o cualquier otro tipo de... Claro, Sam es la pieza, es la única pieza que yo no he logrado encajar en todo este puzzle que estamos haciendo. Es el que más me descuadra. Se ha llegado a decir que puede ser de voz, en otra dimensión, muchas historias, pero Sam realmente descuadra. Sí. Sí, además que tiene... A todo lo demás yo le encuentro su... Un currante. Bueno, Caronte también era un currante. Al fin y al cabo estaba condenado a currar. Sí. De un lado a otro, ¿no? Cuando lo vemos en el coche llevando al cuerpo de Vos, que yo supongo que es de Vos, lo vemos, bueno, pues transportando un cuerpo. Cuando vemos también que lleva a Quiet, bueno, sí, a la protagonista, o sea, que diga a la actriz, no sabemos el nombre, pero es Quiet, pues nos damos cuenta de que está viva. Pero bueno, Caronte también lleva a tres personas vivas en toda su estancia, ¿no? Como barquero, o todas las historias que se conocen de él, lleva a tres personas. Una de ellas es Psique, la lleva de un lado al otro del río. De alguna manera, un currante. Yo le propondría esa figura, ¿no?, de la mitología griega. Y luego, cuando sale del agua, a mí me recuerda mucho a Jonás. No sé si habéis escuchado la historia, sí, de Jonás, o la habéis escuchado, la conté en uno de los directos. Y te voy a decir algo también, Siran, que es curioso. Si te pones a pensar, señor Caronte realmente estaba varado en la muerte, porque era el encargado de llevar las almas al inframundo, al tártaro, llamadlo como queráis, pero también era el encargado de venir a recogerlas. Es un varamiento, digamos que el trayecto de Caronte es una especie de limbo entre lo, digamos, lo físico y lo espiritual, ¿vale? Claro. Esa, la referencia que me llevó a pensar que era Caronte, y durante un tiempo, hasta que no supuse que Jonás también tenía su... Pero claro, puede mezclar conceptos, ¿no? Puede darle esa... como un doble sentido al personaje. O que lo de Jonás sea simplemente una forma de cómo llega al mundo, ¿no? Y Caronte sí que sea su misión. Pero hay una parte en Silent Hill, creo que es Downpour también, que da cuenta hay un mensajero, ¿no? El mensajero, que en algunos vídeos también de teorías por ahí han sacado mucho y tal. Pero yo escuché una frase que decía el mensajero, le decía, y además lleva los mismos colores. En el vídeo de Jacob Leader, precisamente en la escalera de Jacob que tengo, pongo ese trozo, ¿no? Y dice, mira, tanto Grey Fox cuando va vestido de ninja, como el mensajero, como el propio Tim Robin en la película de Jacob Leader, como el mensajero de Silent Hill Downpour, como Sam lleva los mismos colores en el traje, el azul y el naranja, típico de un cartero en el mundo real, ¿no? Así es. Cuando dice el cartero de Silent Hill Downpour, si me dice literalmente, si me dieran una moneda cada vez que oigo eso, le dice. Está claro. Y ahí entendí que, claro, él es Caronte. Está simulando ser Caronte, ¿no? Es como una especie de intermediario que, ¿sí?, pasa a este lado, te habla, te da un mensaje, vuelve. Tiene su toque Caronte, ¿no? Cuando hace la referencia a la moneda, entendí, me fui corriendo. Y me di cuenta que, bueno, y caí en Metal Gear Survive los cuerpos de Caronte. Dije, joder. Claro, estaba ahí en mi nariz y no lo había visto hasta ese momento. Digo, los cuerpos de Caronte en Metal Gear Survive, claro. Y de repente, después de sacar un vídeo yo titulado Caronte y hablar del óvulo y estas cosas, me meto a jugar a la Survive y digo, coño, si acaban de meter un óvulo para construir armas y tal, justo. Bueno, veo que las referencias iban cogiendo forma, ¿no? Que no eran casualidad, o si me estaba equivocando, quizás la forma de enfocarlas, pero desde luego estaban presentes en la obra. Así, y es curioso porque cuando mencionas a Grey Fox, es también el claro ejemplo de lo que es un MK Ultra, ¿no? Que también se ha llegado a relacionar a Sam con Grey Fox, a Venom con Grey Fox, a... Luego está el concepto de Jota. Si de alguna manera también lo estuve hablando con un compañero, el concepto de que haya dos personas dentro de un cuerpo hace que una de ellas, que una de las personalidades, no sepa de la otra, o por lo menos no quiera saber. O sea, hay una división de personalidades, sí. Y a Grey Fox parece ser que una vez, no sabemos en vida, porque en vida mata a los padres de Naomi, y me parece bastante relevante que mate a los padres de Naomi en vida, porque si no está sometido a ese control, lo ha hecho. Pero bueno, de alguna manera creo que lo hace en Rhodesia, creo que... Y más tarde no puede con esa culpa, y estando muerto y estando supuestamente sometido a ese control. Luego, bueno, hay mucho. Para mí, la doctora Naomi es clave en todo esto, pero muy, muy clave, puesto que es la mayor experta en nanomáquinas, es como la heredera de Cole Talker, digamos, en cuanto a. Así es. A ese tipo de investigaciones. Y entonces me encontré con otro. ¿Sabes tú que el MK Ultra pues tiene diversas ramas, ¿no? Una del Monarca, otra. No me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, el. Y esta que, bueno, la que voy a decir se llama Proyecto MK Naomi. MK Naomi, exacto, esa, exacto. Así. MK Naomi. Y está enfocado precisamente a muchos de los temas en los que Naomi está relacionada. O sea, es un proyecto de alta tecnología. Bueno, todos sabemos que Japón. Esto es algo que voy a dejar sobre la mesa, ¿vale? Como algo que a mí se me ocurrió. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, no pudo tener ejército y cayó en manos de los estadounidenses. Por lo menos de un cierto control estadounidense, ¿no? Pues, como perdedores, tuvieron que someterse a ciertas condiciones. Es más, no sé si sabéis que la última explosión nuclear que hubo en Japón, que no fue Nagasaki, fue la de. ¿Cómo se llama? El reactor de la que había frente al mar. ¿Hiroshima, dices? Bueno, está Hiroshima, Nagasaki, y hace poco explotó un reactor nuclear. Ah, sí, es cierto. Este último que hubo hace. Sí, lo recordamos todo. Bueno, pues es de construcción americana. Quiero decir, está diseñado totalmente por un arquitecto americano. Y el muro, sabiendo que los maremotos, ya en aquel entonces, sabiendo que los maremotos eran de más de 20 metros de altura, construyó un muro de contención de solo 8. Con lo que el agua entró, causó un este y ¡boom! Una explosión. Una tercera explosión, ¿vale? En Japón. Bueno, un dato, decir que las explosiones de Nagasaki fue, en principio iba a ser en otra zona, no sé si fue Osaka o donde iban a tirar la bomba, pero por la lluvia, por la niebla y por las condiciones atmosféricas tuvieron que desviar el rumbo, y gracias a eso no tiraron la bomba justo donde querían, fue un poco desviada y solo mató a 16.000 personas o 160, no me acuerdo, una barbaridad, pero no causó el impacto, ¿no? Y me recuerda mucho al porqué de las sirenas de Silent Hill. Vamos a ver, hay algo que nadie ha hecho referencia, ¿vale? Esto es primicia. ¿Por qué suenan las sirenas en Silent Hill? Pues muy fácil. Esas sirenas son antiaéreas. Y esas sirenas vienen precedidas por un ataque. Y es lo último que escucharon, las personas de los super, bueno, los que murieron en esas dos explosiones, ¿no? Así es. Y es la sirena encargada también de llevarnos al mundo de la muerte en Silent Hill. Exactamente. Esa conexión que de la sirena con las explosiones nucleares, que en principio en Silent Hill no tiene nada que ver, es más propio de Metal Gear, pero nos adentra en ese otro mundo causado por esa política, ¿no? Esa guerra internacional, bueno, esas decisiones de los mandatarios, bueno, pues tiran esa bomba. Y curioso que precisamente las condiciones atmosféricas también presentes en Silent Hill, la lluvia que avisa de los monstruos, la niebla también, el óxido, todo forma un poco parte de ese lado oscuro, ¿no? Y no solo eso, también tiran, sino de las arqueas, porque la niebla y las arqueas, y esto sí que lo has demostrado tú en algunos vídeos tuyos, están muy relacionadas también en The Phantom Pain con esa zona relacionada con PT, que tiene niebla, que al usar las arqueas, la niebla desaparece y aparece a voluntad propia. Exactamente. Me llamó mucho la atención que al estar creada en tu propia base, tuvieran. Pues no te iban a transmitir el mismo mensaje que te estaba transmitiendo la zona. Tenía sentido ya. Quizás sea casualidad de la programación del juego, pero de alguna manera está programado para que ocurra así, como demostré. Al pones tu propio tal, se va la grabación, y se queda una de fondo, una básica. La grabación de PT, ¿no? Porque lo que sonaba era la grabación de PT que escuchamos también en esa demo. Sí, sí. la misma, exactamente la misma, ¿no? Ahí estaba cruzando universos claramente y se nota esa. Luego cuando ya ves que no solo se basa en un guiño, porque todo el mundo lo dejaba, mira, el guiño de PT que ha puesto aquí la radio sonando eso, pero cuando ves que hasta incluso las mecánicas del juego influyen, todo, la propia psicología de lo que hacen, ¿no? Porque el hecho de llegar, como te he dicho antes, cuando llega al final y si llega es que has matado a todo el mundo y no ha usado la infiltración y ha ido siempre a saco, va a llegar siendo un criminal y con un cuerno de exagerado en la metralla que te sale de la frente, ¿no? Entonces te das cuenta de que no te puede, no hace falta que te sometan a ese control porque no notas cambio. Cuando pones la grabación al final del juego ya no notas cambio. Y lo curioso es que cuando le mete el puñetazo al cristal aparece esa niebla y Venom se pierde en esa niebla. Exactamente. Porque precisamente el que te hayan sometido al cassette te propone ese paso al otro lado. Pero claro, si eres bueno, eres mucho más consciente de la manipulación. Si tú tienes de alma noble, digamos, en el juego, y siempre no has querido matar a los soldados y has querido hacerlo bien, porque tu principio va por delante de la mecánica del juego y tal, y tú dices, yo quiero hacerlo así, pues te encuentras con que eres mucho más consciente de ese cambio y cuando pasas a Silent Hill, dices, bueno, pues esto ya no es culpa mía, esto es que me están manipulando. O sea, esto yo no lo quiero hacer, pero bueno, allá vamos, hacia la niebla. No hay forma de volver atrás. Y es curioso porque es una manipulación que hemos vivido en toda la saga de Metal Gear. Básicamente Metal Gear Solid 2 es inexistente, estamos viviendo básicamente una realidad virtual, básicamente. Luego hemos visto cómo la manipulación con otros personajes y hasta dónde pueden llegar y a qué límite. También en casos como el de Silent Hill, el manipular al propio jugador en Silent Hill 2, por ejemplo, el juego realmente termina. Llegamos a una habitación donde nos encontramos el traje de Meryl, nuestra mujer que nos escribió la carta y tal. Nos encontramos su traje ahí. Nos encontramos a un personaje sentado frente a un televisor, pues que está ahí haciendo las bases de Poltergeist, como yo digo, Poltergeist. Y vemos a un personaje muerto que se ha volado la cabeza. Si te acercas, estudias a ese personaje, lo ves, realmente es el verdadero final de Silent Hill 2. James se metió un tiro en la cabeza y se quedó ahí. Y al final estás jugando varado ahí entre la muerte y la no muerte, cumpliendo la justicia divina a la que te está sometiendo la ciudad. Sí, sí, sí. Es algo curioso, ese purgatorio, ¿no? Hay que librar. Es muy bíblico todo, y ahí quería hacer yo referencia. Saco un libro aquí que tengo muy, muy querido, que es de Borges, Jorge Luis Borges, para que veáis que hasta la visión de escritores españoles ha tenido influencia sobre Kojima, porque Kojima no tiene barrera en cuanto a... No te puedo imaginar hasta dónde ha llegado, ¿no? Y si te das cuenta, Metal Gear Solid 3 es el juego más bíblico de todos, ¿no? De alguna manera. Porque tiene, no sé, tanto Snake como... Está de voz haciendo de prácticamente ese sacrificio. Y yo siempre me planteaba por qué de voz se sacrificaba. O sea, ¿por qué le tenía que pedir a Snake que lo matara? Y aquí voy a plantear dos cosas que puede ser que encanten o desencanten, pero según la perspectiva. La primera es la mirada que tenía Jorge Luis Borges, sobre Judas, ¿vale? De alguna manera, Judas, para mí, es Snake, o sea, nosotros hacemos esa parte de Judas y de serpiente. ¿Por qué? Porque el único caso en el que hay una traición muy sonada, ¿no? Es en el caso de Judas hacia Jesucristo. Tenemos a Adán, tenemos a Eva, tenemos todo sobre la mesa un poco, ¿no? Pero esa traición, yo me preguntaba si se podía ver de alguna otra manera. Y Borges plantea en una de sus historias cortas, en uno de sus cuentos, se obsesionó, ¿no? Según estuve investigando, se obsesionó con este tema, además. Porque fue Cristo, según él, quien le pidió a Judas que lo traicionara. Entonces, da la sensación de que si todo este batiburrillo bíblico que trae, ¿no?, un poco confuso, si nos centramos en lo hecho, esa traición que le hacen a... que pide de vos, que le pide que lo mate directamente, ¿no?, en este caso, pero de alguna manera le pide que haga algo que no quiere hacer, algo que va a dejar, en principio debería dejarlo como lo contrario, aunque luego aparezca como un héroe. No podemos olvidarnos que decidimos matar a nuestra maestra, o sea, la matamos, aunque nos lo pidiera, fuimos nosotros quienes apretamos el gatillo. Quiero decir, ¿y si alguna manera de dar a entender que Judas en realidad no era un traidor, sino que realmente fue Cristo quien le pidió a Judas que lo traicionara? ¿No? Una forma de ver la historia de otra manera, ¿no? ¿Sí? Y claro, lo dice, ¿esto para qué, no? Y luego vamos al tema del doble. Eso solo podía salir bien, esta declaración que estoy haciendo sobre bíblica, de alguna manera, solo podía salir bien si en la cruz había un doble. Alguien entrenado para ser Jesucristo, alguien que pareciera Jesucristo. Es más, hay muchas historias hablando de que el verdadero Jesucristo no estuvo en la cruz. Y para eso, o sea, lo importante era resucitar. Y si resucitó, quizá no fuera a través de un doble, quiero decir. Sí, un hermano gemelo, yo he escuchado también. Esta la he escuchado yo. Uh-huh. Claro, y de alguna manera Judas es el apóstol más devoto es el más fiel a Cristo. O sea, quizá el único capaz de decidir traicionarlo. Quiero decir, si él me lo pide, tengo tanta fe en él que hasta eso voy a hacer, sin dudar. Y es lo que hizo, ¿no? Parece ser. De alguna manera creo que al final, más allá de todo ese tipo de moraleja y de conclusiones que también Kojima parece que da a entender ahí, las propone de alguna manera, para mí las está proponiendo con ese, planteando esas alternativas tan tan diferentes, ¿no?, a lo oficial. Creo que lo que quiere es que entendamos que lo que está mal es la propia traducción de la Biblia. O sea, se tradujo mal desde un principio y se siguió traduciendo mal. Tú no puedes, o sea, imagina que hubo una especie de extinción del ser humano y antes de lo que conocemos, y por eso el eslabón perdido. Y ya hubo un avance, por eso tantos mitos de la Atlántida de Platón, por ejemplo, por eso tantos mitos, ¿no?, de inexplicables, las pirámides, la isla de Pascua, ¿no?, con esos menhires o Stonehenge, o tantas cosas que no tienen solución, ¿no? Así es. Quizá lo que Kojima quiere darnos a entender es que hubo una mala traducción, en el sentido de cuando se pierde lo planteó incluso Elon Musk hace poco, lo vi en un documental de Netflix, precisamente, en el que decía, dice, es que tenemos que ir a Marte porque si ocurriera algo en la Tierra que nos quitara la capacidad de comunicación que tenemos hoy, tanto física como, o sea, tanto movernos en coche, por ejemplo, como obtener energía, como llamar por teléfono, porque no habría satélite, o pues, si hubiera una catástrofe, pues perderíamos muchísima de la capacidad que tenemos, ¿no? Internet podría hasta desaparecer, según el nivel de la catástrofe. Pero parecía que lo decía muy en serio, como diciendo, si hay una catástrofe muy grande, es que tenemos prisa por ir a Marte. Tenemos prisa. Entonces, en ese escenario, que hay una extinción, imagina, y quedamos muy pocos, ¿cómo salvaguardamos la sabiduría? ¿Cómo salvaguardamos ese saber? La única manera sería transmitirlo a las siguientes generaciones. Pero si esas generaciones no tienen el elemento físico, por ejemplo, un coche, ¿sabes?, la tecnología en sí misma, no tienen el ejemplo, no la ven con sus propios ojos, al transmitirla y al incluso las cosas no siempre salen como uno quiere. Si nosotros, imagínate que venimos de otro planeta y en vez de ser extraterrestres somos nosotros mismos viniendo de otro planeta para salvarnos, como estamos yendo ahora mismo a Marte, y la Tierra, imagínate que todo el mundo muere y hay una pequeña colonia que va a Marte. En Marte las cosas no van como creemos y quedan unos pocos. Esos pocos pierden todo lo que tienen, la tecnología y todo, y se encuentran un mundo lleno de dinosaurios, por ejemplo. ¿Qué hacen? Sobreviven y guardan por medio de textos, seguramente no iban a tener USB ni iban a poder hacer otra cosa, porque están pendientes de sobrevivir, unos pocos se verían obligados a transmitir el conocimiento. Y ese conocimiento no iba a ser entendido si no le explica y no coge un... ¿sabes? No, entonces tenía que ser, de alguna manera, quizás la intención de nuestros ancestros de transmitirnos esa diferencia del bien y el mal, esa apreciación de la realidad que ellos ya tenían y que solo podían pasarnos de forma teórica y conceptual mediante metáfora o mediante tal. Y la traducción pues ha jugado muy malas pasadas, puesto que... Sí, esto hace referencia a, no sé si muchos de vosotros que nos estéis escuchando, incluso tú, Siran, Quique, habréis jugado al juego del telefonillo donde uno dice una palabra y cuando te llega a ti, que eres el último que está en la fila, dices una palabra totalmente distinta o muy relacionada con lo que se dijo, pero se ha ido perdiendo entre uno y otro mientras se van diciendo la palabra. Todo esto hace también, digamos que, referencia claramente a Babilonia y al cómo de esas tablas Anunnakis que Zacarías Sitchin pues estuvo estudiando ahí y estuvo sacando sus cositas, y entre otros muchos arqueólogos y estudiadores de aquellas tablas, y de cómo a raíz de esas tablas se sacaron esos contextos bíblicos, pero que luego se ha podido tragiversar y se ha podido con las habladurías, porque como bien ha dicho Siran, en aquella época pues no teníamos las capacidades que tenemos hoy día. Hoy tenemos una verdadera biblioteca de Alejandría digital que si lo perdiéramos pues tendríamos que trasladar al papel, simplificando mucho o cambiando o incluso manipulando lo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, podemos pensar que la religión católica manipuló esas tablillas sumerias para transformarlas en una religión bíblica que dominara a todo y podría ser un proyecto no monarca, sino MK Ultra a gran escala para tenernos a todos controlados. Las religiones, gracias a las religiones ha habido muchas guerras en torno a las religiones. Nosotros llegamos a América del Sur e implantamos la cruz, el catolicismo, destruimos todo lo que los mayas habían creado, todo lo que los mayas tenían, toda su cultura, y no llegamos más allá, pero ha hecho mucho daño en todo lo que estamos hablando. Y es como se suele decir, hay que leer la Biblia, es como si, para que me entendáis, un niño, un bebé, es lo más puro del mundo, no está tóxico ni por una cosa ni por otra, no, aún no tiene la información que todos tenemos, es lo más sano del mundo. Entonces, que ese crío, sin haber oído nada, que haya estado encerrado hasta los 15 años en una habitación, y si tú le das la Biblia y la lee, él la interpretará de otra manera que la hemos interpretado nosotros, porque desde pequeño nos hemos visto obligados a bautizarnos, a mamar del catolicismo, a ir escuchando lo que nos van diciendo nuestros padres, lo que han dicho sus abuelos, y en cierto modo hay también un poco del proyecto monarca dentro de eso, porque ya no solo son los genes, sino que es la habladuría lo que va persistiendo en el tiempo y tragiversando lo que realmente fue. Yo os pongo en contexto. Sí. El contexto, sí, eso. Imaginaros. El contexto es lo que cambia. Sí, por ejemplo, imaginaros, Irán, de que ahí están los indios en la selva, salvajes, bueno, ya sabéis, ¿no? Pues estas culturas que viven en la selva, que no saben de nada, no saben que existe internet, que hay móviles, que esto, que lo otro. Ellos, pues, cazan, viven, tienen sus familias, tal, su cultura. Ellos son independientes a todo lo que pasa en el mundo. De hecho, hay incluso, digamos que algunas razas de personas que, digamos que, desconocen todo lo que hay. Ellos incluso no quieren, digamos, enturbiar su hábitat, ¿no?, natural, para que sigan manteniendo pues ese ritmo de vida que llegan. Imaginaros que a día de hoy, pues bueno, aparecemos nosotros con un avión. Ahí, dejamos nuestro avión, venimos cargados de comida, de tecnología, tal, tal. Ellos van a ver en nosotros una representación de dioses, porque le hemos dado algo que para ellos básicamente es magia. No saben que existe, ¿no? Ellos nunca han visto eso. Les estamos dando comida, con un mechero hacemos fuego, y ellos ven que de ese mechero sale fuego, mientras ellos tienen otras maneras de hacer el fuego, o incluso algunos no lo conocen. Entonces, para ellos somos dioses. No, luego nos vamos, y ellos nos van a estar esperando y van a hacernos pues monumentos y demás a lo que nosotros vimos, a ese hombre caucásico como Quetzalcóatl, como todo lo que englobaba la cultura maya, que siempre esperaban que volviera, ¿no? Y por eso confundieron a los españoles cuando llegamos con los barcos, nos confundieron con sus dioses caucásicos de pelo y barba blanca, y por eso digamos que fue una guerra que nosotros machacamos sin darle a ellos oportunidad a defenderse, ¿no? Porque en su hábitat estoy seguro de que nos hubieran machacado a nosotros, pero sin embargo rindieron armas y nos abrazaron como a reyes. No sé si se me entiende un poco lo que quiero decir. Sí, sí, perfectamente. Sí, el tema es el cómo, un poco como en 1984, te plasma eso, pero de una forma tan ficticia. Pero te lo plasma para que entiendas el cómo los idiomas, el propio, los significantes de las palabras van acomodándose a lo que uno quiere entender y a cómo uno quiere interpretarlo. O sea, no hay nada que salga de lo que uno sabe. Quiero decir, cualquier palabra que, bueno, como lo del teléfono que estamos hablando, al final eso pasa porque uno dice, bueno, me han dicho esto, lo digo a mi manera. Pero hay matices que se pierden y hay intencionalidad a veces que va modificando ese, y sobre todo con la política, el uso de las palabras, también se ve intuitivo, ¿no? Se ve cómo usan ciertas palabras en ciertos momentos, intuitivamente, porque saben que añade un plus de violencia hacia el contrario, ¿no? Políticamente. Y como, no sé, hay muchos ejemplos, ¿no?, que se pueden poner, aunque no me viene ninguno a la cabeza, pero en política continuamente podemos ver esa violación de las palabras, ¿no? Como la malinterpretan y la tergiversan. Y sí, como al final eso, lo que conocemos como políticamente correcto o impolíticamente, sí, correcto. Sí, sí, hay palabras que hoy se pueden usar y ayer no. O sea, o al revés. O que incluso significan algo totalmente distinto a lo que la perspectiva de tener más de X años te da. Es que hay palabras que sabes que antes significaban unas cosas y ahora significan otras, que han cambiado su significado, ¿no? Que ya no solo son la raíz, sino que la forma que la gente tiene de usarlas, te das cuenta que proviene primero de ese cambio del tiempo, pero también de cómo han querido usarla los poderosos. De qué connotaciones le han querido dar a esa palabra. Y te das cuenta de la manipulación tan grande que hay. En 1984, a través de la neolengua y de todo ese tipo de conceptos, por eso se basó, por eso hizo la referencia a 1984, ¿no? Para que tuviéramos cuidado al saber que un juego hecho en japonés, por ejemplo, que tan diferente suena de lo nuestro, ¿no? Y cómo incluso te das cuenta que por nuestra propia herencia latina, tenemos una riqueza en palabras del albeliz del latín y de las lenguas romances, pues tenemos una riqueza en palabras que nos permite quizá más profundidad para comprender la obra, porque proviene de más de nuestros ancestros que de los anglosajones, y creo que tenemos más facilidad para entenderlo. Así es. Y bueno, gente, llegados hasta este punto, yo sé que todos estáis preguntando, vale, todo lo que me habéis dicho, todo lo que me habéis contado, pero ¿qué es Dead Stranding? ¿Qué es Dead Stranding? Que por cierto, Sinan, también en el trailer donde salía David Hayter ahí con su y tal, salía esa esfinge romana, vemos el cadáver que transporta Sam también con esa máscara de oro que, pues bueno, eran rituales también egipcios, se llevaba a cabo y demás. Para mí es Tutankamón. Exacto. Tutankamón. Por una obra de Arthur C. Clarke que se llama Cantos de la Tierra Lejana, que precisamente el protagonista se llama Moses Caldor, que es Moisés en español, y que además su papel es claramente el de transmitirle a la gente ese mensaje, ¿no? Va en la nave que va hacia no me acuerdo cómo se llama el planeta al que van, pero bueno, una colonia antes de destruirse la Tierra, mandan colonia, y una de las naves que llega con embriones, precisamente muy parecido al argumento de Interace, uh-huh, pero saliendo de la Tierra en vez de quedándose bajo el agua, van a otro planeta y al final del libro está en la nave manteniendo la conversación con una compañera y abre y dice, mira, este es el tesoro más antiguo de la Tierra, le da una importancia. Dice, esta máscara dorada es de Tutankamón, es el tesoro más antiguo de la Tierra. Y dado la relación que tiene Kojima con las obras de Clarke y La Odisea en el Espacio y este tipo de obras, creo que, o sea, aseguro, además la busqué y es que es idéntica. Diría que está inspirado totalmente en Tutankamón. Sí. Y en ese de hecho, libro incluso, de los muertos también. Claro, en el libro de los muertos. Fíjate incluso como cuando el personaje interpretado por David introduce esa máscara en el suelo, aparecen esos seres como en el río Caronte aparecían, queriendo esas formas humanas, y aparece ya esa esfinge ahí, que decimos, bueno, ¿cómo viene esto a cuento? Que es justo cuando transportamos a la actriz esta, creo que es holandesa, la que hace de Quiet, me acordaba del nombre, pero son tantos nombres ya que uno se pierde, que sale en la portada del amigo Nacho de la revista Manual, ahí está la señorita, no me acuerdo, Angelito la llevó incluso en el coche, nuestro Angelito la llevó en el coche al salón de... Stephanie Justin, ¿no? Ahí estamos, sí señor. La llevó el anterior no era David Hayter, te referías creo a Tom, o a, ¿cómo se llama? Este que hace la voz de Joel en The Last of Us, que hace de Ocelot en Metal Gear Solid 5, la voz. Te refería a ese personaje, ¿no? Sí, y vale, vale. Ahí, entonces estaba yo confundido, sí. Hace, sí. Ah, pues. Sí, pero vamos, lo que ibas diciendo, sí te seguía. Vale, vale, perfecto. Pero entonces, Siran, ¿qué es Death Stranding? ¿Qué crees? Porque hemos hablado de Kojima nos ha mostrado tráiler con esas armaduras espaciales, con esa ballena que, bueno, hace referencia a Moby Dick, todo lo que pasó con, digamos que con el... con The Phantom Pain, todo lo que montó, ¿no? Con el Joaquín Mogre, este de los cojones, y todo lo que hizo el tipo. Y la referencia, claramente, a la obra de Julio Verne, que de la cual él es muy fan, digamos que es muy fan de esa obra, ¿no? Hemos visto esa ballena muchas veces referenciadas, incluso en el intro, cuando estamos huyendo, cómo aparece, ¿no? Ahí junto con Psycho Mantis, y cómo empiezan a darte, pues, esos retazos, ¿no? De otra vez de esa ballena. Hemos visto esta imagen de como cuando clavas el palo de una bandera, como cuando colonizamos o conquistamos la Luna, otro planeta, ¿no? Y esa ballena sí. Hace como si todo lo que existiera fuera agua, haciendo también alusión a lo de los casquetes polares. Hemos visto como uno de los trailers viajamos a lo que parece ser otro planeta, que es cuando pasa todo lo del ser este gigante, y cuando empiezan a disparar, que vemos que los pulsadores pues están relacionados con la vida, ¿no? Y que cuando se pone en rojo, pues básicamente estás a punto de morir. Vemos que por primera vez la lluvia que avejenta cae sobre la cara de uno de los personajes, y su rostro pues básicamente queda demacrado, ¿no? Al igual que cuando le cae la gota a Sam, y se ve que él no es inmune a esa lluvia. Pero cuando la gente se sitúa y nos dice, bueno, ¿y qué es Death Stranding? ¿Es Metal Gear? ¿Es P.T.? ¿Qué crees tú realmente que es Death Stranding? ¿Qué va a ser esto? Que es donde desemboca absolutamente todo el proyecto que Kojima lleva haciendo durante prácticamente toda su carrera. Todas sus conclusiones, todo su estudio, todas las películas que ha visto, toda la participación con otros estudios, todos los movimientos... Porque esa traición que hablábamos antes de The Boss, a The Boss, digamos, esa, bueno, la traición de The Boss al mundo, ¿no? a Estados Unidos, y luego cómo el otro lo mata y tal... Para mí, Kojima ha hecho lo mismo. Ha hecho exactamente lo mismo. Él ha sido quien ha pedido a Konami que lo eche. Y Konami no lo hubiera echado. Pero Konami desde un principio dijo que apoyaría a Kojima en absolutamente todo. Cuando Metal Gear Solid 4 y hubo esos temas tan candentes con el 11S y su obra parecía tan relacionada y tan cercana a todo lo que estaba pasando, y podía resultar incluso la imagen final pues un poco incómoda, tal, tanto Sony como, bueno, Konami sabía que no le iba a apoyar tanto, no podía apoyarla tanto, pero Sony estuvo ahí siempre. O sea, Sony le apoyó porque es una empresa mucho más grande y mucho más poderosa, y siempre estuvo ahí apoyándolo. Konami hizo lo que pudo, pero él sabía que no podía poner a la empresa y a todos los trabajadores en ese lugar. Es muy arriesgado poner a todo el mundo que está confiando en ti, ponerlo en ese lugar. Y Kojima, con todo su honor, dijo, vamos, sin mentir siquiera, dijo Konami, despídeme. Y dijo Konami, bueno, yo te despido, pero tú haz lo que te... Sigue con tu proyecto, con tu obra, con lo que quieres llevar a cabo. Que parece bastante, bastante honesto, ¿no? Luego puede haber temas de dinero, de marketing, y que todo esto no sea como parece, pero bueno, es donde parece apuntar y lo que se ha hablado. Entonces, fue él quien le pidió a Konami. Y ahí se refleja en el juego, ¿no? Que eso iba a pasar. Que iba. Y ese tipo de traiciones, ese tipo de jugadas, no solo se llevan a cabo en el juego, también se llevan a cabo en la vida real. Y es de alguna manera lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es Death Stranding? Pues todo esto, y por eso antes iba hacía relación a Lincoln Side Poacher y a ese misterio y a las bombas nucleares. Porque para mí, A raíz de esas investigaciones sacaron esa conclusión y podían manipularnos, incluso modificarnos genéticamente, ya sea no directamente a nosotros, sino a las propias bacterias, como hacen en los experimentos de las cuerdas vocales, son a las cuales pueden modificar. Entonces, como vemos todo hembra en el primer tráiler, a través de la Wolbachia, vemos que son todos cangrejos hembras, vemos que todos los personajes son masculinos hasta que aparecen dos personajes femeninos, que son la de la chica de la playa y Leila Sidux en la cueva. Lo vemos como personaje ultrapoderoso, uno prácticamente en nuestra imaginación y otra que es capaz de ofrecernos trabajo. O sea, es un mundo en el que de alguna manera el hombre ha sufrido un cambio. Y para mí es evidente que en ese tráiler el hombre está en un plano de supervivencia prácticamente. Y de ver Siran, la chica del paraguas y este traje así tan biónico. Sí, exacto. Sí. Ella es capaz como de ver a esos seres, mientras que San los puede sentir en su piel, que se le irrita como si le estuviera dando una especie de alergia. Ella parece que es capaz porque le detiene la mano y le dice quieto, calla, y es cuando también aparece la lágrima quiral y todo esto. Otra de las razones por las que pensé que eran parásitos, porque los parásitos se alimentan de tejido, como vemos en los cassettes y en Metal Gear Solid 5, en esos tumores que aparecen. Los parásitos se alimentaban, los mutados, digamos, de tejido pulmonar. Y, o sea, los que producía la enfermedad. Entonces, da la sensación de que claro, solo hay que pensar con lógica. Si un ser microscópico, por muy microscópico que sea, es capaz de eliminar al ser humano, lo está adelantando evolutivamente. Quiero decir, no sería de extrañar que lo que vemos, que esos seres que vemos, que por eso se tapan, en todo momento se tapan la nariz y la boca, ¿no? Quizá para no emanar ese aliento y ese aliento transmitir ese olor a la comida que ellos quieren, que es el tejido pulmonar, pues me hizo pensar que eran parásitos. Por eso llegué a esa conclusión, digamos. Y claro, son los parásitos los afectados por esas radiaciones, por esas emisiones de onda, de radio, de sonido, como quiera, pero son acostumbrados a un idioma y son modificados y al final mutados. Y radiaciones dirán que podrían incluso haberlos hecho evolucionar a seres enormes, que es lo que vemos en el tráiler. Sería una de las opciones que plantea todo lo que vemos, ¿no? Godzilla, hay otras obras ahí visuales que ya las conocemos, ¿no? Como Godzilla llega a ser Godzilla mediante una bomba nuclear y todo este rollo, ¿no? Efectivamente, sí. Hay una serie muy, muy, muy, muy interesante ahora mismo en Netflix, se llama Residue. No sé si la habéis ojeado o la habéis echado un ojo, ¿no? Pero Residue trata de una explosión nuclear o química en Nueva York. No recuerdo ahora mismo la naturaleza de la explosión, pero el caso es que la naturaleza de la explosión, a mí me da que es nuclear por lo que produce, ahora mismo no recuerdo, pero produce que el mundo de los fantasmas y el mundo de los vivos se cruce, como si fuera un Silent Hill. Sí. Y digo, bueno, pues una vez más Netflix me hace sentir que voy en el camino correcto, porque es precisamente lo que habla de la sirena y de cómo esa explosión nuclear es lo último que tal, y en Japón, ¿no? Todos sabemos que quizás sea el país del mundo donde más suicidio, donde más apariciones se habla y tal. Bueno, quizás sea apoyándose en la mitología, todas estas series salen y tal, y no voy a asegurar que existan los fantasmas, ¿no? Pero parece que de alguna manera también forma parte del por qué esas apariciones, ¿no? Y es muy salen. Y tenéis que verlo, porque parece hecho a posta. Claro, y es que parece mentira, pero es que no es algo que nos estemos inventando. Kojima ha hecho varios tweets, ha retuiteado, básicamente Twitter es su red social por antonomasia, junto con Instagram y demás, y él retuitea muchas cosas de Netflix. Esta película que salió hace bien poco también, que es Partía la cuarta pared, donde nosotros éramos el protagonista y decidíamos sobre este chaval, ¿cómo se llamaba esta? Que es de esta serie, es una serie realmente. Snatch, Bandersnatch. Exacto, el tema de Bandersnatch, de los caminos, de la doble moral, de la doble personalidad, del control mental, del MK Ultra, que está totalmente aquí plasmado, vuelve a ser alusión, y Kojima igual. No solo eso, sino que luego te aparece el señor Kojima, se echa una foto con el puente donde vemos la intro de Metal Gear Solid 2 y donde vemos a Solid Snake tirarse al barco y demás, que se le destruye, pues ya sabéis, el traje. Luego vemos cómo tanto él como Sam, como Norman Reedus, se hacen fotografías con este líquido, que es un líquido bastante caro en Japón, que viene a ser el tónico que nos tomábamos en Silent Hill para recuperar vida. Y entre te pones a enlazar cosas que va soltando el tema de Arkilet también, de cómo todo lo que pasó Siran a raíz del número, cómo era Kojima uno de sus seguidores, cómo todo estaba relacionado, se llegó incluso a creer que Kojima había construido Arkilet, era el que lo manejaba, y cómo hacía varias, digamos, aclaraciones a obras literarias, cómo hacía cosas a Death Stranding. Te ponía cosas de, incluso de The Boss, el tema de la serpiente, ¿no? De esa cicatriz que ella tenía en la barriga, cosas muy significativas que te llevan incluso a decir, hostia, esto parece una obra de teatro enorme que está construyendo este tío aquí, que va a hacer algo que va a revolucionar la industria y que nos va a dejar a todos con los huevos colgando. Y lo piensas, y si os dais cuenta, hoy en día la información de un videojuego, pues digamos que suele ser digamos muy abierta, no es tan escueta como antes. A día de hoy, con las redes sociales, trailers, filtraciones, solemos saber mucho de todos los juegos. Sin embargo, Death Stranding sigue siendo digamos una boca cerrada para todos, para prensa, para fans, para seguidores, y es como que Kojima maneja todos los hilos, y las pocas personas que lo han visto, realmente ellos dicen que esto va a revolucionar y va a pegar un cambio en la industria del videojuego a unos niveles altísimos, que vamos a reinscribirnos a la hora de jugar a videojuegos, y ninguno suelta prenda más allá. Tenemos a Sam, a Norman Reedus por otro lado, que el propio Norman Reedus dice que él no sabe de qué va la cosa. Puede estar un poco orientado, pero no sabe de que Kojima es un genio. A otros personajes como Guillermo del Toro, tenemos a otros muchos más que hablan siempre de lo mismo. Y luego encima resulta que el propio Kojima, creo que fue, no sé si fue el propio Kojima, que dijo que lo que habíamos visto en los trailers no tiene por qué estar en los juegos, que a lo mejor nada de eso va a estar en los juegos, y ya es cuando te revientas. Sí. Bueno, principalmente Arkilet, esté o no creado por él, o ya sea él el arquitecto, ¿no? O sea otro, o algún aliado, o algún conocido, o alguien que simplemente tiene un trabajo paralelo a él. Desde luego, las fotos totalmente, siempre tienen algo. O sea, siempre tienen algún tipo de, aunque no lo parezca, siempre hay algo que lo relaciona, ¿no? Ya puedes pensar que todo está conectado y el que busca encuentra, pero de alguna manera parece muy, muy, muy, muy significativa, ¿no? Incluso parece reaccionar, a mí me ha dado la sensación que parece reaccionar a la propia comunidad, como si supiera en qué punto está la comunidad y respondiera con lo que la comunidad espera, como anticipándose a esas sensaciones que tiene, ¿no? Me pasó con el tema del concreto, que hablamos en directo de cómo el concreto es lo que envuelve, que sale tanto en Metal Gear Survive como sale en Metal Gear Solid 5, cuando va a deshacerte de la bomba nuclear, te dice que se vitrifica en el fondo del océano en concreto, en estructuras de concreto. Ves que esos trozos están en Survive por todo el suelo, y justo hablo de eso, al poco tiempo, una foto de un libro que pone concreto, concrete en inglés, y digo, bueno, es solo un libro y no hay nada de cemento, puede ser que signifique algo más concreto, ¿sabes? No, que no sea concretamente eso, valga la redundancia. Bueno, pues me meto en el archivo el link, busco el link y me doy cuenta de que no, habla de estructura hecha a través de ese material. Es un libro de arte arquitectónico, de estructura hecha solo con cemento, como puede ser algún museo conocido o algún tipo de estructura, ¿sabes? Que está solo hecha como si pues un método, ¿no? De se puede construir con muchos materiales, pues es un libro que recopila las mejores obras arquitectónicas hechas con cemento. Vale. ¿Qué me pasa también? Que un suscriptor habló del tema de la heterocromía, haciendo alusión a cómo Mengele tenía obsesión por este tipo de sujetos con heterocromía, pues le gustaba estudiarlo y saber si de alguna manera eran, si tenían alguna característica genética, y por lo visto sí que la tenían, y de ahí que sus experimentos tuvieran tanta relevancia. Bueno, pues al día siguiente pone una foto de David Bowie, que era con su característico ojo de cada color y cosas así, ¿no? Me ha pasado con varias fotos, ¿no? Y dice, bueno, puede ser casualidad, y seguramente lo sea, pero no dejas de pensar que al ritmo que es capaz de visualizar, ¿no? Y de sacar conclusiones una inteligencia artificial con ciertos patrones que tendrá programado, pues si da en el clavo quizá te haga referencia, pienso yo, o dentro de que... Pero sí que parece saber tanto de Death Stranding como los demás. Esa es la sensación que tengo con Arquiles. Sí. Y es que no solo eso, no es solo sensación, sino que se ha demostrado que mediante varias de sus imágenes, al pinchar, nos lleva a la página de Kojima Production. Sí, sí, sí. También, sí. En una de las esas, parece, bueno, según el pack, lo único que estuvo diseñado fue concretamente eso, ¿no? Para ver cómo reaccionaba la comunidad en torno a las imágenes. También nos podemos sentir utilizados, y si no tiene nada que ver con Kojima, no ha usado para... Hay una persona detrás y no ha usado para crecer su tal. Pero bueno, es muy curioso que sigue sacando Metaprophet, también es otra IA que por lo menos está siguiendo a Pac, o viceversa, no recuerdo. Y ha sacado ahora una W que hemos comentado en el grupo esta mañana. Y me ha sorprendido porque la W era muy parecida a la de Wolfenstein. Y trata, ¿no? Es una IA que la verá, de aquí a poco la verá seguramente en algún tuit o algún retweet, porque va retuiteando a Arquilet y viceversa. Pero parece que ha hecho una IA que sabe interpretar los idiomas, traducir y sacar sus propias frases, ¿no? Y parece que va evolucionando. No sé hasta qué punto ese proyecto será igual de exitoso, pero está ahí y parece que va ensanchándose. Por un momento se me ha ocurrido una cosa. Si tuviera que ver Arquilet, ¿no? Con Kojima, voy a plantear una opción, ¿vale? ¿Y si esa inteligencia artificial acaba materializándose dentro del juego? Podría ser, exacto. Podría ser, ¿eh? Sí, señor. ¿Y si Arquilet terminara siendo una mujer, por ejemplo, uno de los personajes que vemos, terminara metiéndose dentro de esa forma, dentro del juego, y expresándose con todo lo que ha aprendido y siendo como una Siri dentro de Death Stranding, pero con todo lo que ha ido aprendiendo? No sé, algo así, ¿no? Porque ¿qué puede revolucionar los videojuegos más allá de cualquier mecánica, tecnología o algo que ya está tan manido, ¿verdad? Sí. Solo se me ocurre en que o nos meten a nosotros dentro y no nos dejan salir y nos tenemos que adecuar a eso, pero que no creo, o otra inteligencia, porque claro, un robot es muy difícil, o sea, adaptar una inteligencia artificial al mundo real es mucho más difícil. El primer paso sería que nosotros entráramos en su mundo, no ella en el nuestro. Eso es lo que es muy curioso, ¿no? Sí. Dándole vuelta últimamente. Realmente es bastante, bastante curioso lo que planteas, si no sería la primera IA que hemos visto en juegos de Kojima, ¿no? El Metal Gear, ahí lo tenéis, ¿no? Claro. El antecedente sería, bueno, no sé si conoces la inteligencia famosa que han jugado al ajedrez. Sí. Pues ese sería el antecedente de. Pero jugando en un campo intermedio, ¿no? En un tablero. Sería interactuar con una inteligencia, pero dentro de su medio, en este caso, y bueno, está expuesto quizá a su designio, ¿no? Hablaba también Masahiro Ito ayer, justo en un tuit, de que le encantaría crear un proyecto narrativamente que cada vez que lo jugara fuera diferente, ¿no? Yo le he respondido haciéndole referencia a Maniac Mansion. Para mí es el juego por excelencia, que con 8 bits ya consiguió más que ningún otro juego nunca, incluso más que sus predecesores de los mismos creadores. Así es como si hubieran hecho algo incapaces de rehacer. Piénsalo. Así es. Tiene 8 personajes, cada uno con sus habilidades. Cientos de finales, o por lo menos yo no, jamás lo he visto todo. Sería el sueño húmedo de David Cage y de sus juegos de Quantum Dream, sí, ¿no? Sí, sí, ya quisiera, porque es que yo no he visto una aventura gráfica buena en los últimos 10 años, excepto Team Blackwell Park, esta de Team Safer, que la que va con dos niños, y alguna más, quizás sí indie, pero lo que había antes, y sobre todo Maniac Mansion, que el tiempo corriera, que los hechos corrieran, y tantos personajes interactuando, me pareció algo para el momento que no se ha vuelto a repetir. No sé. Así es. Así, porque mucha gente luego piensa y dice, bueno, la evolución de la aventura, de las aventuras gráficas han pasadas, son lo que vemos hoy día con The Walking Dead, con esto. Sí, pero es que como hace referencia a Maniac Mansion, ya creó todo eso a niveles épicos, sí, sí, sí, en una consola de 8 bits, que se dice pronto. Walking Dead le doy el peso, esta aventura gráfica de Walking Dead, le doy el peso de que consigue transmitirnos que las decisiones nos afecten emotivamente, ¿no? Que hostia, termina, si lo juegas en serio, termina decidiendo, ¿no? La historia, la narrativa te mete muy, muy en el juego, pero la mecánica no es tan brillante. No diría yo ni brillante, es súper básica. Y en juegos como Maniac Mansion o incluso Monkey Island, tenemos mecánicas para mí mucho más avanzadas en ese sentido. Y, bueno, de David Cage sí hizo un gran juego, que era Fahrenheit. ¿Cómo se llama? Fahrenheit, claro. Uh-huh. Ese es el juego bueno, que también tenía esos componentes del tiempo, que tenías que ir limpiando el escenario del crimen. No sé, eso me fascinó también en Play 1, que creo que fue la mejor consola creativamente con PlayStation 2. Con el PC 2, los años. PlayStation 2 fue. Fahrenheit fue de la 2. ¿Fue de la 2? Sí, de la 2. ¿Seguro? ¿No? Seguro. Bueno, yo lo recordaba en la 1, pero bueno, igualmente el juego. Así es. Impresionante. Que. Y bueno, claro, yo sé que el que nos está escuchando también puede hacerse una pregunta, y es, bueno, si tanto están teorizando, tanto están hablando de miles de temas, ¿no? Básicamente somos un libro blanco y vamos escribiendo ahora mismo sobre él. ¿Cuándo va a salir Death Stranding? Pues Kojima sí que ha afirmado que, pues, este es el año de la ballena, pues otra vez haciendo alusión a Moby Dick y a todo lo que le gusta la obra. Y ha dicho, este es el año de la ballena, pues esperad cosas, ¿no? No tenemos E3, sí, pero no tenemos feria a vista que Sony haya dicho, pues tampoco creo que en un Tokyo Game Show se presente algo así, porque esto es más occidental que oriental, ya sabemos cómo funciona el Tokyo Game Show. El PlayStation Experience también se chapó. Konami hoy día es Pro Evolution Soccer y nada más, que resulta muy raro, sobre todo viendo a la Capcom actual, ¿no? Que todo lo que está haciendo, y es como, parece que este plan forma parte de ese dolor fantasmal que él nos quiere a nosotros hacer pasar como fans. Dolor fantasmal es cuando te falta un miembro y aún así te sigue doliendo, ¿no? Como si te amputan el brazo, pero sigue ahí el dolor en ese brazo cuando no tienes ese brazo. De ahí el dolor fantasmal. También Kojima dijo que para que el fan, engáñalo, traiciónalo, destruye al fan, hazle sufrir para que luego la recompensa sea mayor. Sobre todo porque el fan no es objetivo. Sí. Normalmente el que se autodenomina fan y lucha por ser el mejor fan es algo que he visto mucho en esta saga. Es una dialéctica que ha acompañado a esta saga, tanto en el debate, por eso me fui a YouTube. El debate que había de cara a cara, bueno, cara a cara, digamos, texto a texto, digamos, uh-huh, en foros, en diversas, tal, era muy, muy, siempre con mucho ego por delante, con mucho. Yo soy el tal. Pero bueno, creo que esa palabra debería desaparecer del panorama, porque no vale para nada, absolutamente. La obra hay que apreciarla objetivamente y tampoco endiosarla hasta un punto, ¿no? que te saque de la objetividad, porque lo que hace es precisamente. Si, por ejemplo, Metal Gear Solid 5 hubiera sido lo que el fan hubiera querido, no hubiera podido continuar con su obra y hubiera tenido que dar mucho de personajes en otro momento, ¿no? Que es lo que quería ver la gente. Personajes en otro momento en el tiempo que reconocieran ese tal. Yo creo que un fan es una palabra, además, que no va con nosotros, que no deriva ni siquiera de nuestro propio idioma. A mí no me gusta declararme fan de nada. Me gusta más admirador, quizá, sí, me gusta. Sí, es lo mismo, a lo mejor, pero la entiendo mejor o me suscita mejores significantes, ¿no? Soy admirador de la obra de Kojima, pero más bien creo que ya estoy harto de que nos traicione en ese sentido y ya me lo espero. Y si ahora ya lo contrario, ahora que no lo esperamos, va a sacar el Metal Gear que todos esperábamos, pues puede ser. Perfectamente, entonces me sorprenderé y me alegraré, porque tal, pero yo considero que la obra se va a situar en otro momento del tiempo y el espacio y simplemente derivarán los argumentos. Y puesto que él se fue de Konami, todo el tema de la... Él no puede, tampoco va a darle una franquicia entera a otra compañía, así por así. Creo que lo que va a hacer es seguir con su obra espiritualmente. De alguna manera, es lo importante, al fin y al cabo, da igual. Sí. Tendremos que suponer las cosas y es, de eso sí tendrá permiso, pero claro, no tendrá permiso y no podrá poner el título, supongo, quiero suponer, porque ya te digo que seguramente está haciendo algo que traspase los niveles de lo políticamente correcto, digo, de alguna manera. Entonces las empresas de alguna manera sufren con ese tipo de opiniones y Sony creo que está por encima de todas esas cosas, le gusta jugar al límite. Y siempre hemos visto juegos de Sony que van en esa línea, ¿no? No solo Metal Gear. Sí. Hemos visto que Sony siempre ha apostado por historias bastante maduras y alternativas, incluso en los exclusivos. Muchos de sus exclusivos, digamos que la grandeza de Sony es eso, es la variedad de exclusivos que puede ofrecernos, ¿no? Y lo cierto es también que, bueno, como digo, Kojima, pues quizás nos haya hecho pasar por The Phantom Pain para posicionarnos en la parrilla de salida de todo lo que tiene que venir. Digamos que era un paso que había que dar, y él lo ha dado, se ha obligado. Todos los que hayamos jugado a The Phantom Pain somos conscientes de lo que tiene de Metal Gear, de lo que no tiene de Metal Gear, de por dónde coge el juego, de la historia, de cómo está todo contado. Al final te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no? De cómo hizo incluso el cambio de actor entre Keith Sutherland y demás, de todo lo que pasó ahí, porque claramente quería que tú te dieras cuenta de que no es, ese no era el Big Boss que todos conocíamos, o la voz de ese Big Boss. Sí. ¿Cómo lo Metal hizo? Metal Gear 5 lo hubiera hecho otro, que no fuera él. Es como si lo hubiera hecho el equipo de Silent Hill, porque parece más un Silent Hill en muchos aspectos. Así es. Y quizás fuera así, quizás yo también teoricé con que el ego de Kojima era parte de todo, ¿no? Era como para el mago que te enseña una mano y con la otra te hace el juego, ¿no? La mano que te enseña es: soy Kojima, soy un egocéntrico que me quiero el centro del mundo y pongo mi nombre por todos lados. Y después, en contraste, está el Team Silent, que es todo lo contrario, un equipo sin una voz cantante, incluso que el Toyama, que fue el creador de la saga, supuestamente, dejó solo dirigió el primero y ya no volvió a ser, no volvió a capitanear ningún otro. Y Kojima demostró ser de momento es el último que ha entrado en el Team Silent. Si iba a dirigir un Silent Hill como tal, lógicamente era miembro del Team Silent, aunque fuera de última. El orden no sé si importa, porque de alguna manera ha demostrado que forma parte. Y los demás, en un estudio como es Konami, con todos esos creadores, o sea, Masahiro Ito y Yohei Shinkawa, no sabemos mucho de la relación entre los dos, pero yo me lo imagino como grandes amigos o grandes personas que por lo menos tienen mucho que hablar entre los dos. Sí. No sé si estarás de acuerdo, los dos diseñadores clave de ambos Silent Hill, diseñadores artísticos. Así pues es. Creo que están mucho más relacionados esos dos equipos de lo que nos han presentado. Creo que incluso la apariencia de ir cada uno por su lado también es un poco aposta, ¿no? Esos dos juegos son las dos sagas más grandes de Konami, y no por casualidad, creo. Así es, porque entre millones de sagas que tiene, a día de hoy, digamos que son las dos sagas que digamos que a la gente le han calado más, Metal Gear y Silent Hill. Que sí, que hay otras muchas, Coden, Castlevania, muchísimas, la que queráis, pero estas dos han sido las que a más público han llegado y la que más han calado y las que más echamos de menos, vaya. Sí. Es que, es más, en este mundo, o sea, en este momento que estamos viviendo de tanta nostalgia, ¿no? De productos nostálgicos, como te descuides, te sacan la nueva versión de Mary Poppins y de Sí. todo. O sea, es que lo que tenemos es que el escenario perfecto para que Konami, juego a juego, poco a poco, se hiciera de oro, no lo está haciendo. Así es. Y eso, en términos económicos, parece que va al contrario de lo que de lo que el mundo está haciendo. Pero también tengo la impresión, ¿no?, de que Death Stranding va a estar relacionado con PlayStation 5, ¿no? No es algo que Ah, quizás sea claro. intergeneracional como el anterior. Pero claro, con esto de PlayStation Now, me pregunto si PlayStation 5 será real. Porque si tú haces una consola en la nube, ¿qué puede haber más potente que eso? Hay mucho, ¿No crees? aquí también hay mucho que teorizar, y ya esto lo vamos a dejar para otro tema, pero incluso podríamos decir que obviamente con el parque de consolas que tiene ahora mismo Sony en el mercado, Death Stranding terminará saliendo en PlayStation 4. No sabemos si físico o de forma digital o mediante PS Now directamente para jugarlo y tener que usarlo, que haya salido ahora y demás. Y luego tendremos nuestra versión GOTY, llamadla como queráis, en PlayStation 5, remasterizada, el caso de The Last of Us, caso de GTA V. No obvian el mercado actual que tienen, pero se van a la siguiente generación también. Esto lo sabemos, vamos, y no es la primera vez. Lo ha hecho Nintendo con Zelda, lo ha hecho con Zelda Breath of the Wild. Aunque bueno, digamos que el parque de consolas de Wii U era lamentable, ¿no? Por así decirlo, porque era muy penoso. Es una lástima, porque es un consolón de la hostia, pero era muy penoso. Pero bueno, luego ahí también tenéis su versión en Nintendo Switch. Lo hemos visto, como ya os hemos dicho, con The Last of Us y demás. Y aquí posiblemente pase igual. Aquí posiblemente pase igual. Sí. Entonces, Efectivamente. ¿Usira cree que este año saldremos de cuentas? O porque Sony ahora Sí, mismo yo creo termina. en Tribeca por lo menos sabremos mucho más de lo que está tramando. Debe ser así. O sea, Tribeca ya, si sale con Norman otra vez y van a hablar ya. Y con. Si hemos acertado, o sea, si la idea es que se han puesto encima de la mesa en los últimos tiempos, una u otra, andan el clavo, ya hay una cierta tendencia, ¿no?, de conceptos que se han ido cambiando alrededor de esta obra. Creo que el consciente debe ser consciente. No sé si ha visto mis vídeos, si ha visto lo que Sí, ha visto. por supuesto, O sea, claro. ojalá lo hubiera visto, sería, vamos, la ilusión de mi vida, pero A mí la sensación que me da es que le encanta ver lo que hacen todos los fans, no solo, bueno, fan, como tú dices, todos los admiradores, no solo como tú, sino de todo el mundo. Y él está pendiente a todo lo que ellos van haciendo para a lo mejor cogerte por otra vía o darte ese, digamos, ese trocito de pan que te has ganado gracias a llegar donde has llegado, teorizando, pensando, buscando e indagando, ¿no? claro, es curioso, ¿no? Pero da la sensación de que o sea, Masahiro Itō, que no para de hablar, no para de tuitear y de hablar directamente con los fans. Él, sin embargo, parece la persona más cerrada, ¿no? Pero por otro lado, da la sensación esa, ¿no?, de que al no llevar traductor, tampoco. O sea, al llevar traductor y él hablar siempre en su idioma y no parecer docto en otro idioma, da la sensación de que da igual de qué idioma venga la traducción, o sea, la información. Él Sí. mandará a alguien que se lo traduzca Y ya y que le está, diga, oye, claro. cuéntame qué pasa aquí. Entonces yo no me imagino, él no podrá ver la mayoría de vídeos que se hacen en inglés y tal. Aunque me da la sensación de que en Japón, dado que es su lengua madre con los fans de Japón, o lo ha engañado de otra manera, o en Japón ya están en otro punto de entendimiento, no estoy seguro. Pero deberían tener alguna ventaja, ya que están tan cerca, ¿no?, del núcleo de donde se crea incluso referencias que a lo mejor nosotros no conocemos. Pero bueno, igual puede pasar en viceversa. Está tan influenciado por lo europeo, por el mundo mitológico y por otra serie de cosas que nada tienen que ver con Japón, que lo mismo, están más perdidos que nosotros. Entonces quizá él mire hacia afuera en vez de hacia Ya, adentro. ya lo dijo él, el fan deberá de construir puentes, ¿no? Yo creo que se refería a juntarnos todos los que seguimos su obra y hacernos mirar un poquito cada uno donde sí. El otro, ¿no? Sí, porque es tan extenso que tú imagínate, estamos hablando de 2000 años de acumular conocimiento y él parece que ha ido repartiendo un poco todo, todas las conclusiones de su obra pasan por toda esa, por lógica también, ¿no? Él, al final es como una pirámide de conocimiento y él ahora mismo estaría pues por arriba, ¿no? En cuanto a la humanidad y nosotros, pues viendo qué nos cuenta. ¿En serio? De alguna manera habla nuestro idioma. No, nos costaría mucho más oír hablar las explicaciones de un científico concreto, que más técnico, lo que sea, y de alguna manera el idioma de los videojuegos da para escenificar mucho, mucho de lo que nos ha transmitido. El caso es que Death Stranding tendrá que salir, no sé, ni siquiera sé si como un videojuego ya. O la propia y las propias ideas y las propias soluciones a los problemas del mundo, porque él tiene tecnología ahora mismo para hacer simulaciones, ¿no? Y esa frase me llamó mucho la atención, de que cuando se juntaron con Décima podían, antes de juntarse con Décima, podían ir a Marte, con Décima digo, con Guerrilla, ¿sí? Y cuando crearon el motor Décima y se juntaron con ellos, sentía que podía ir a Júpiter. Júpiter es el destino de Odisea en el espacio, concretamente. Ahí estamos. Y me llamó la atención porque digo, ¿y si realmente los científicos han descubierto, ¿no?, que hay una cuenta atrás, ya sea 2020, 2050, 2030, en el que, bueno, tenemos que trabajar para poder salvar lo que hemos construido a lo largo de la historia? Y entonces quizá esas simulaciones tengan su validez para hacer cálculos tipo ir a otro planeta o imprimir más velocidad a la nave o saber qué trayectoria es. No sé, quiero decir, la simulación que puede llevar a través de los videojuegos, porque aunque parezca un videojuego, cuando lo creas anteriormente puedes crear un mundo, como hablábamos antes. Así es. Un universo con unas normas parecidas a la realidad. Y creo que quizás no están tan lejos, ¿no?, de trabajar con otras organizaciones, tipo la NASA o tipo tal, en cuanto a simulación y tecnología y aplicar esas tecnologías para la ciencia. Supongo que quizás parte del proyecto, yo que el videojuego lo queremos todos, aunque se esté cayendo el cielo, queremos estar echando una partidica de Stranding antes de que termine, por favor. Pero da la sensación de que lo importante, lo más importante de todo esto al final, pues seamos sinceros, será la propia supervivencia de la especie humana. Si es que es tan serio como lo plantean los medios de comunicación últimamente, Netflix, porque sobre todo Netflix para mí lo está planteando, y el propio tráiler de Hideo Kojima, en el que se ve como los animales mueren y es muy apocalíptico, y luego lo respalda científicamente a lo largo de Metal Gear Solid 5 para mí. Sí, incluso los cinco seres estos que se ven volando hacen referencia a los jinetes del apocalipsis. Todo está muy manido, sí, ahí. Al ser cinco tendrían que ser los cuatro jinetes y Jesucristo. O sea, en la historia, exacto, sea el hambre, exacto, la cierto. Guerra, la enfermedad. Cierto, porque eran cuatro, exacto. Estaba yo ahora confundido, cierto, ¿verdad? Claro, el quinto jinete era el propio Jesucristo en un caballo blanco con la espada, ¿no? Es la representación que le dan en Apocalíptico, volviendo de gobernando a los ejércitos y tal. Claro, bueno, porque aquí también hace ilusión a la obra del señor William Blake, ¿no? De cuando él comentaba de que de pequeño salió a la puerta de su casa y vio a cinco seres suspendidos sobre él, ¿no? Que es el famoso creador de la frase del grano de arena. Sí, William Blake, que a su vez, o sea, aunque pensemos que los poetas y estos ciertos tipos de autores no son, o sea, no están relacionados con la ciencia, en realidad sí lo están. El mismo Edgar Allan Poe dio una definición superior a la de Newton de la realidad, de las fuerzas que entrañaban. Incluso se acercaba más a la de Einstein, si la leyera. Y podéis buscar sobre el tema, ¿no?, que la representación de la, no sé, de la gravitación universal o tal de Newton, de Edgar Allan Poe, perdón. Pero era capaz, mediante la imaginación, aunque no estuviera doctor en letras, La imaginación es la herramienta más poderosa que ha tenido el ser humano para representar la realidad, aunque no lo parezca, aunque parezca siempre. Por eso lo espiritual tiene más peso cuando esta gente demuestra, ¿no? Y se obsesionaba tanto con ese otro lado, ese misticismo de Dios y tal. Yo, la verdad es que no soy una persona que tenga unas creencias concretas. Creo que las creencias deben ser acorde a tu experiencia. Y yo he podido leer muchas cosas, pero pruebas empíricas he tenido relativamente, bueno, como todo, hemos tenido nuestras experiencias espirituales más o menos probadas, pero siempre todos tenemos una pequeña duda ahí, ¿no? De esa espiritualidad que nos rodea y que el alma, ¿no? Y no tenemos por qué saber ni asegurar nada. Entonces, creo que como la frase de dame la mano en espíritu, en cuerpo, bueno, hace un poco. Y la que a mí más me sorprendió, de que con el. Para mí él decía que en el juego descubriríamos que hay vida más allá de la muerte. No sé cómo decía la frase, pero si la reinterpretaba o la leía de otra manera, podía verse de las dos maneras. En el juego descubriremos que hay vida más allá de la muerte. Eso es lo que a mí me tiene más mosqueado. Porque no sé si se atreverá a darnos una nueva concepción filosófica de la vida que nos haga replantearnos si realmente hay vida después de la muerte. A ese punto llegué, ¿no? De plantearme, tomando en serio a Kojima y la calidad de la obra a las que representa. Pero iba a decir, se me ha olvidado, que William Blake, el sudario de William Blake fue usado por Francis Bacon. No sé si conocéis a Francis Bacon. Sí. Un pintor inglés. Que, bueno, Masahiro Ito ya ha dicho muchas veces que en Silent Hill se inspiró en la obra de Francis Bacon y, bueno, últimamente ha tenido varias conversaciones. Entonces, buscando y cada vez que Masahiro dice algo, yo busco. Y bueno, luego os puedo hacer referencia a un par de tweets interesantes para que veáis lo que quiero decir. Resulta que Francis Bacon, que era una persona que dibujaba cara deformada, no sé si os suena alguna así muy muy deformada, ¿no? Era. Pero, perdón, que tengo a mi perra aquí dándole al pito, y no sé si este se está metiendo por el micro. Que por cierto se llama Didi. En honor. La saqué en un vídeo y todo. En honor al perro que tenemos en Mendalía Solid 5. Y resulta que el sudario de William Blake lo tenía Francis Bacon y muchas de su obra la pasó en él. Con esto quiero decir que al final todo está conectado, ¿ves? Como William Blaine, Francis Bacon, ¿sí? Todo. Es conocedor de todas esas obras, que si El Bosco, El Jardín de las Delicias, que es Silent Hill básicamente, El Infierno, todo está. Esa representación, sí, ha sido tantas veces que cuando vuelve a hacer la misma representación te basas en esa obra y al final. Genuino están las conclusiones finales que puedas tener en la obra y lo que aporte tu propia experiencia a esa visión, pero bueno, al final es difícil escribir algo desde cero, ¿no? No somos siempre te inspira en autores y vas cogiendo un poco de cada uno y te das cuenta que están conectados y que hay demasiadas coincidencias, como un tuit que sin venir a cuento, Masahiro Ito decía que no tenía nada que ver con Death Stranding. Y digo, bueno, pues no te voy a creer. No te voy a creer, porque decían, como saco tantas fotos de tanques de la Segunda Guerra Mundial y de aviones, ya he puesto a coger el pito, Didi. Madre que la parió. Espera un momento, perdonadme. Nada, no te preocupes. Me parece que lo hace una posta. Bueno, pues, como en el tuit decía, tanta referencia a tanques y aviones que he sacado, y la gente me dice que si tengo que ver con Death Stranding. Yo estuve repasando y no vi mucha gente que le dijera eso. El que había estado dándole por saco era yo. O sea, yo había estado dándole mucho por saco con eso. Y en algunos tuits se lo indicaba y incluso, bueno, le compartí un vídeo en el de la escalera de Jacob en el que me sonrió. Que me mandó una sonrisa como diciendo. Vale, ya, pues yo entendí que sabía por dónde iba, pero bueno, y luego vi que le sonreía a todo el mundo. Pero el caso es que este razonamiento sí que le saqué una gota de sudor y ahí está la respuesta en Twitter, que me hizo el gesto de una gota de sudor como diciendo, ups, a lo mejor me has pillado. O eso es lo que creo yo. A ver qué opináis vosotros. Él decía que hacía referencia a esos tanques y a esos aviones, ¿no? Los, que, los mismos que vemos en el tráiler de Death Stranding. Un Panzer, juraría que es un Panzer, y si no, pues puede ser otro modelo. Pero el caso es que a través de un Panzer dice, he comprado esta figura a escala, una maqueta, ¿no? De un Panzer de la Segunda Guerra Mundial que tiene algo, y lo pone entre comillas, algo que cubre el tanque y se usaba para camuflarse. Y se ve una foto de un tanque con una tela blanca, que yo supongo que cuando los tanques alemanes se adentraban en Rusia, y se ponían una tela blanca para que el color del tanque se camuflara con el entorno y no fuera tan evidente que había un tanque ahí. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con el tanque de Death Stranding? Que lleva justo esa tela también. No, no, no, esa tela no, lleva vísceras. No sé si te fijas que lleva un montón de vísceras. Sí, como también, no sé, unos seres vísceras, sí, vamos a decir vísceras porque es lo más parecido que se le puede poner a eso. Debajo de esa tela blanca que llevaban también. No, no, es que el caso es que la comparación, es que es bastante rebuscada, yo lo entiendo, ¿eh? Pero la vas a entender cuando llegue al punto común de donde cuando yo me hizo clic la cabeza. Y me explotó. A mí ahí sí que básicamente me explotó y entonces le tuve que poner la foto. Yo cogí una foto del cura de Walking Dead cubierto de vísceras, camuflándose entre los zombies gracias a las vísceras. Y se la puse en respuesta al tanque. Al tanque camuflado. Y dije, ese algo que pone entre comillas... Y claro, la foto del cura era muy... Un cura mirando hacia atrás, el de Walking Dead, cuando sí, va con... No sé, ¿habéis visto el capítulo? Sí, que va con el malo, vamos, con el del bate. Y se tienen que huir de un sitio y se echan vísceras. Eso lo hacen durante toda la serie de Walking Dead. Ajá. Entonces me recordó, digo, mira, sí que las vísceras pueden usarse para camuflarse, y en un mundo, porque estamos hablando del trailer en el que hace referencia al arca de Noé, o sea, que hace referencia a ese diluvio universal con el arcoíris dado la vuelta, porque si el arcoíris está volteado, será porque el pacto que había con Dios ya no está... ya no está activo. Así es. Porque está dado la vuelta. Yo supongo que eso es referencia. Eso lo descubrí leyéndome el Éxodo. Además, cogí la Biblia y empecé pum, pum, pum, pum. Digo, vamos a leer. Y de repente me encontré con la referencia al arcoíris. Y dije, bueno, esto no creo que sea casualidad. Sobre todo cuando está lo del nivel de la agua y tal. Entonces, al ver pasar el tanque, imagino, bueno, el mundo está destruido. Ha habido un cataclismo. Y, claro, ¿qué aparece? Pues los fantasmas del pasado, ¿no? ¿Y cómo se camuflaría en un mundo de muerte un tanque? En un mundo lleno de muerte. Pues quizás sea más fácil con vísceras que con la tela blanca que le cubría de la nieve. Entonces, le hice esa referencia y me respondió con una gota de sudor. Como diciendo, ups. Lo mismo quería decir, joder, qué pesado, todavía. Otro que venga a insistir con el tema. Puede ser, pero a mí me pareció que era brillante el razonamiento y se lo puse, y creo que la mirada del cura, bueno, en mi Twitter, ya lo has dicho al principio, en mi Twitter la gente puede ver ese momento, ¿no? Sí, y es que dentro de la locura, sí, muchas veces hay mucha cordialidad, y es que yo recuerdo que cuando sacó PT, Kojima dijo que bueno, esta gente van a tardar mínimo mes, 2 meses en descubrir lo que realmente pasa aquí. Sin embargo, creo que fue en un solo día o en 2 días, ya se veía a Norman Reedus salir y se veía Silent Hill claramente. Y se quedó él mismo sorprendido de hasta dónde puede llegar muchas veces lo que es una comunidad, ¿no? Creo que pasarse el juego no era en sí comprenderlo. Entonces creo que ahí jugó un poco como diciendo, bueno, me ha sorprendido que hayan llegado tan lejos. Sí. Pero... no creo que, o sea, ahora en retrospectiva, PT, si lo de la grabación, en mi opinión, tiene esa trascendencia, había muchas más cosas, ¿no? que determiné dentro de la propia PT, pero sí que el ojo del cuadro, el ojo como Big Boss, había muchas historias ahí metidas que sí, pero ¿cómo diría? O sea, hay veces que como en la serie que has dicho antes, ¿no? De Bandersnatch, ¿sí? Para mí es la serie basada en la vida de Kojima, prácticamente, porque llega un programador de videojuegos que ha creado Metal Gear, se ve una foto en la pared como si fuera un Metal Gear, pero bueno, lo llaman Metal Gear. Luego ve un capítulo de Black Mirror que hay un pequeño Metal Gear pequeñico, que es Metal Gear, y hace referencia a esa creación, porque Incluso ese personaje, que bueno, podemos pensar que está basado en Kojima, hace referencia a, bueno, ya muero en este universo, pero ya no seguiré vivo en otros universos, no pasa nada. Sí, cuando se droga. Sí, para mí esa serie es peligrosa, incluso incita un poco a que la gente un poco colgase y tire por el balcón, pero bueno, pues sí. Todavía no ha pasado, me alegro, porque es muy, muy psicológica, además, porque al llevar tú ese control, cuando eres muy aficionado además a Kojima, te das cuenta de que si el otro personaje es Kojima y tú puedes intercambiar los papeles con él en cualquier momento, ¿no? Como en ese momento dice, bueno, yo termino el juego, si no te muere, lo termina él, y no le dan tanta nota, pero tal, ¿no? Da la sensación de que juega un poco con ese momento final de Metal Gear Solid 5 en el que te dice, tú eres, yo soy tú y tú eres yo. Así es. Da la sensación de que Bandersnatch es como ese momento, pero extendido. Esa sensación me dio. Quizá solo sea casualidad y es una obra, ¿verdad? Pero es que precisamente confluye en lo que Kojima siempre nos dijo, que los videojuegos y el cine tendrían que confluir en lo mismo. Y es el primer ejemplo, aunque bueno, ya yo tengo aquí un libro de cuando era niño, Elige tu propia aventura, que sobre lo que se basa incluso la propia serie, o sea, el propio capítulo. Ajá. Y vemos que bueno, ese concepto ya se venía barajando, ¿no? El de elige tu propia aventura, e incluso obras que con gráficos de animación ya tenían, como The Walking Dead, más o menos eso, pero sin cine. Creo que todavía falta un paso más, o él quiere decir algo más, ¿no? Que los videojuegos del cine, este es un primer paso, pero todavía queda mucho más. Porque yo ya jugué a Expediente X en, no sé si fue Play 3 o Play 2, no me acuerdo ahora mismo. Llevaba varios CD, o Play 1 incluso. Que era, no sé si te acuerdas del juego Expediente X de la consola. Sí, posiblemente. Sí que conocí el de PlayStation 1, posiblemente estés haciendo alusión a ese. Sí, ese es. Lo tuve original y no sé dónde estarán los discos, pero me arrepiento un montón porque yo era súper desastre de crío y dejaba los juegos a los amigos y eso es lo peor que puedes hacer. Sí. Porque pierde el juego y el amigo, como te describe. Y me acuerdo que era también muy, o sea, era de imagen real, ¿no? Que intentaba transmitirte escenas cinematográficas grabadas con cámara, creo. Así, en retrospectiva, no sé si lo estoy recordando con demasiada calidad, pero creo que era eso. Era muy parecido. Entonces creo que todavía hay un paso más. No sé si qué papel tendrá la película, ¿no? De Metal Gear Solid. Porque también está por ahí en el horizonte. Sí. Y tendrá que ver con todo este proyecto, ya que Sony también estaba metida por medio. Y puede ser que hombre, viendo Kong, no sé si has visto la película de Joel Gamble Roberts, la de Isla Calavera, está en Netflix también. La verdad es que es muy buena, me gustó muchísimo. Y vi una serie también de guiño, bueno, aparte del barco que todo el mundo sabe, que se llama Grey Fox. Ahí estamos. Pero lo que no sabe es que ese avión, el barco, bueno, el avión que hace de barco, es un bombardero. Y es un bombardero muy, muy, muy parecido al que bombardeó Nagasaki. Podéis buscar la foto en la comparación y es exactamente eso. No sé si algún guiño más vi dentro de ahí, no recuerdo, pero me quedé pensando que daba para hacer un vídeo esa película. Muy, muy interesante. Sí, todos conocemos el lado cinéfilo de Kojima y cómo lo obsesiona, ¿no? Como a él también le hubiera gustado ser director de cine y cómo el videojuego le permitió contarnos las historias que nos ha ido contando y cómo, tú hiciste alusionante a eso, cómo digamos que los tiempos modernos en los que estamos, la actualidad, le permite ir un paso más allá y globalizar todo en una sola obra donde un creador de mundos como es él, porque todo desarrollador de videojuegos es creador de mundo, todos crean su propio mundo, sus propias reglas y hacen meten ahí pues sus personajes, los que ellos quieren, y nos hacen incluso al jugador muchas veces partícipe de todo esto. Y creo que el videojuego es el medio perfecto, como pudiendo compaginarlo con el cine, llegando incluso a pensar que pues lo de Norman Reedus puede formar parte de la película y que Death Stranding al final sea un Metal Gear con retazos de Silent Hill y demás, y que lo que hayamos visto no tenga nada que ver y que nos esté intentando despistar, y de todo lo que Kojima es capaz de hacer, que ya intentó cuando Joaquín Mogre, el motor Fox Engine, todo lo que creó ahí en torno a The Phantom Pain, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y eso, quedan muchas incógnitas que yo creo que es que esta vez no han querido que las mecánicas de juego no salgan. Porque en retrospectiva, si te das cuenta, lo que más ha desilusionado a la gente es ver que las mecánicas ya las conocían. O sea, que esas muestras de in-game mostraban cómo el personaje era capaz de tirarse, interrogar. De alguna manera llegamos y casi todo estaba encima de la mesa un poco, ¿no? Y incluso el problema era las expectativas que teníamos, ¿no? Todo al ver, por ejemplo, aquel tráiler, no sé si recordarás de los Game Awards, ¿no? Sí, de Metal Gear Solid 5, el uno que iba haciendo una infiltración de noche, luego Mago te explicaba, había cámara rápida, te decía infiltración abierta y te explicaba un poco. Entonces, las expectativas sobre eso eran tan grandes, mezclándolas con la historia y con las posibilidades, que todos nos hicimos un gran Metal Gear en la cabeza. Posiblemente muy superior a lo que Kojima terminó haciendo. Por lo menos, claro, la imaginación da para programar a velocidad de vértigo. Tú imaginas, pues, que aquello es una recreación perfecta de todo lo que Metal Gear tenía que haber sido y no pudo ser por la tecnología, ¿no? Por esos inconvenientes. Pero también tenía sus límites en PlayStation 4, aunque no lo quisiéramos ver. Uh-huh. Entonces, cuando llegamos al juego, nos encontramos una historia que no esperábamos, bastante difícil de comprender en una vuelta rápida, que es como casi todo el mundo hace los juegos, y que las mecánicas eran inferiores a lo que nosotros hicimos con nuestra imaginación. Antes de dormir, yo me acostaba pensando cómo iba a jugar a Metal Gear Solid 5 antes de que saliera. Entonces, ante ese hecho, lo que nos mostraron fue algo muy, muy, muy como para imaginar, para darle cuerda a nuestra imaginación. Nos metieron demasiado hype en ese sentido, cosa que ahora no han hecho, y me alegro, porque tú imagínate que vas a poder tener, yo qué sé, construir tu propia base, ¿vale? Pues no lo sabes. Cuando llegues y veas que puedes construir el primer pilar, lo que hay después no lo vas a saber ni lo vas a imaginar, porque no has visto hasta dónde puede llegar. Entonces, en retrospectiva, creo que eso nos va a dar muchísimo más juego y va a ser un mucho mejor juego porque no tenemos esas expectativas. Pero sí, Metal Gear Solid 5, si no llegan a hacer... claro, el juego más esperado de la historia, podemos decir, o más endiosado antes de salir de la historia, pues no podemos pedirle que sea más de lo que nosotros mismos proyectamos, es lo que yo creo. Y ahora sí han tomado las decisiones correctas, y podemos especular mucho, pero es que ni siquiera quiero, porque esa magia de cómo se va a jugar a Death Stranding, creo que todos tenemos que esperarla de cero. Va a ser lo más grande, ¿no? Jugarla. Y bueno, la película, por otro lado, creo que también tendrá que romper molde y no ser lo que se espera de una película. No sé si tomar tus propias decisiones o que cada uno... Bueno, si se lanza en el cine, pues se lanzará en el cine. Pero quizá otro medio le fuera más acorde a lo que pudieran querer llegar a hacer. O se basará en una historia ya conocida, algo más simple y llevado al cine. Tal. Pero no creo, porque los videojuegos de Metal Gear no se pueden llevar al cine así como así, porque hay muchísimas cosas que solo se pueden transmitir a través de tu acto, de tu forma de jugar y que no son lo mismo en una película, creo. No, sí, ya te digo, es que los propios videojuegos de Metal Gear están hechos por y para el seguidor de Metal Gear. Véase el Metal Gear Solid 4, que pues bueno, tenías ahí la oportunidad de lanzar un juego y que todo Dios lo jugara, lo disfrutara, y sin embargo, si no habías jugado a los anteriores o desconocías un poco esto, estabas más perdido ahí que todo, vaya. Pues bueno, Siram, vamos a ir terminando. Espero que a la gente realmente le guste esto. Yo a todo oyente que esté ahora mismo ahí escuchándonos, quiero pedirle un poco de arbitrariedad en todo esto. Que lo cojan arbitrariamente, que ellos lo pillen, lo tomen ahí por su cauce, que investiguen, obviamente que vayan al canal de Siran, y que también vean un poco en cómo él se basa fuera del ámbito podcastil y utilizando YouTube para dar esa información, metiéndote textos, como os he dicho, o metiendo cintas de cassette. Que me pregunten concretamente cualquier cosa, porque hay cosas que la mejor manera de eso es preguntando directamente, e incluso hay información o datos que no he podido meter o que serían complementarios a eso y que aclararía mucho más, pero... Claro, y que sería, digo, es un medio complejo. Realmente es un medio complejo. Día a día sacarían todo, es muy difícil. Claro, y estamos en un medio complejo. Yo quería a él traerlo aquí al podcast para exponeros esto a los oyentes de podcast, que a lo mejor no entráis muchos en YouTube o desconocéis un poco o no conocéis el canal de Universo Kojima. Entrad, echadle un vistazo, y todo lo que nosotros hemos hablado, cogedlo y empezar a ver vídeos, y vais a ver cómo claramente vais a ir identificando de lo que hemos ido hablando, los temas que hemos ido tocando, temas de mitología, temas de literarios, películas, guiños a obras de arte, todo está ahí metido, gente. Y como bien ha dicho Siran, esperamos que esta no va a ser la primera vez, esto va a ser, esperemos que sea la primera de muchas. Incluso traeremos también algunos invitados que al igual que Siran, pues se reúnen y ellos dialogan ahí en su grupo de WhatsApp y también en sus canales de YouTube, van haciendo sus cábalas y podemos tener también otros puntos de vista, otras teorías, y entre todos pues llegar a algo, ¿no? Porque yo creo que 2019 es un año que sí que nos va a sorprender, tras la decepción de los Game Awards, donde todos esperábamos ver algo. Porque ya de hecho el logotipo de los Game Awards, cómo aparecía tras esa explosión, nos daba pie a ello, la amistad de Kojima y el pavo este que lleva todo esto, pues nos daba un poco de pie a pensar. Un apunte sobre ese. Hice un directo en el que planteé, porque llevaba un tiempo también dándole vuelta, a que Ancestor, ¿vale? Uh-huh. Hace poco salió otra broma en Twitter sobre Metal Gear Assassin's Creed, no sé si la viste. No, esa no lo he llegado a ver. Pues salía Solid Snake, pero con la capucha y como si vestido de... como el April Fool, ¿no? Como el Día de los Santos Inocentes anglosajón. Uh-huh. Y esa en ese directo de los de Game Awards, yo planteé que ahí había un vídeo, aunque, bueno, está súper mal grabado y no se oía. No se me oía bien, pero si te fijas, y claro, es un directo de muchas horas, encima con los peores de Game Awards de la historia, los más aburridos, es difícil que alguien se fije en que dije eso concretamente. Pero Ancestor es un juego que trata de la evolución. Empieza siendo un mono o una especie de primate, y parece ser que vas a vivir ese proceso de evolución. Y es del creador de Patrice Desilets, uno de los creadores de Assassin's Creed. El creador de Assassin's Creed por antonomasia, sí. Y que tras su huida la saga pues ha decaído en cuanto a historia, porque Patrice Desilets era el alma de toda una relación muy cercana con Kojima. Y ya hicieron en Peace Walker, el juego del que hablábamos al principio, ¿sí? Hicieron una especie de, para otro April Fool, pero hace muchos años, hicieron la broma de que Metal Gear y Assassin's Creed iban a juntarse en un mismo universo. Bueno, pues eso, con Private Division y Panache Games, son las dos empresas que llevan, una es de Take-Two y la otra es el estudio independiente de Patrice Desilets, están llevando a cabo Ancestor. Aunque no, nada tuviera que ver, para mí fue el anuncio más destacado y que más tenía que ver conceptualmente con lo que vimos. Incluso llegué a plantearme si realmente estos dos personajes, como son Kojima y Desilets, tenían algo que esconder, o por lo menos que el proyecto de Desilets también circundaba de alguna manera la obra de Kojima, ¿no? Y piensa que estás hablando de Patrice Desilets, que es alguien que nos metió, los que vinieron antes, tecnología ancestral, que jugaban con la humanidad, que nos hablaba de la evolución, que nos hablaba de Juno, de Marte, de personajes que hemos ido tocando durante toda esta charla. Efectivamente. Y tenía, bueno, es que prácticamente lo del Animus tiene ese se meterte dentro de una simulación a través del ADN de tu antepasado, ¿no? Así es. Es muy, muy revelador y que de alguna manera ya por algo salía el cadáver, ¿no? De un asesino en Metal Gear Solid 4. No sé, da que pensar, ¿no? Que por lo menos que los temas y que el que haya seguido Assassin's Creed y lo haya estudiado a fondo, como otros hemos podido hacer con Metal Gear, creo que habrán hallado ciertas similitudes también conceptuales y quizá eso sea lo que tienen en común, haber intercambiado opiniones y haber llevado por lo menos un ese distinto. No tiene por qué estar juntos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y ese juego va a ser, vamos, para mí va a caer fijo porque tiene una pinta impresionante, la verdad. Sí, porque te digo, yo sinceramente pienso que Kojima está haciendo la del nómada y está yendo a todos los estudios, visitando, hablando con todos y aprendiendo, porque aunque creáis que no, la vida es un eterno aprendizaje y él quiere seguir aprendiendo para lanzar lo que pensamos que puede ser su obra más grande jamás creada. Death Stranding, efectivamente. Así es. Pues bueno, Siran, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación desde el primer momento que te lo dije. He disfrutado de la conversación y de todo el ratito que hemos pasado aquí. Y estaré encantado de volver a hablar de este o de cualquier tema que me invite. La verdad es que un placer. Así es, porque la verdad es que para nosotros también ha sido un verdadero placer. Yo desconozco que a lo mejor, o sea, entiendo que a lo mejor el oyente que escucha esto de primeras, es una cantidad de información brutal. Y si aparte está un poco fuera de estos temas, pues le puede sonar todo a chino. Pero también conozco que, sobre todo a nosotros nos siguen muchos seguidores, que el tema de teorías, valga la redundancia, teorizar, hablar, pensar sobre dicho juego, pues les gusta bastante. Y yo sé que este tema gusta. Entonces, seguramente no será la primera de nuestras colaboraciones, haremos más y si os gusta, dejádnoslo saber en el cajón de comentario, cualquier pregunta yo se la transmito a Siran y os la iré también diciendo en el podcast y para hacer futuras intervenciones y a aunar aquí más gente y poder llegar a más puertos, porque aquí hay dos cosas, acertar o fallar, si se acierta, tenéis la gloria, si falláis, pues oye, habéis fallado. Básicamente, no os jugabais nada, pero hemos jugado a un juego al que Kojima nos ha invitado a jugar. Había piezas y había que unirlas, y la forma de unirlas creo que puede dar pie a una historia diferente, pero también interesante. Me quedaré con que he aprendido mucho por el camino. Es la idea, ¿no? Que saqué de todo esto. Así aprender. Es. ¿Y Death Stranding es Metal Gear? ¿Es Silent Hill? Pues Death Stranding es Death Stranding. Y puede que contenga toda la historia de Kojima y todo lo que ha trabajado por parte de Konami, y como hemos dicho, si no termina siendo un Metal Gear o un Silent Hill, vamos a decirlo así, sí que va a contener muchos. Os lo puedo decir de esta manera: si Death Stranding no es ni Metal Gear ni Silent Hill, sí que va a hacer que no echéis de menos ni a Metal Gear ni a Silent Hill. Muy bien dicho. Así es, gente. Pues sin más, ponemos un temita y pasamos a otras cositas. Venga, gente. Hasta ahorita. Hasta la próxima. Llega venga antes la muerte, que ellos me encuentren en pie y desafiante, como yo siempre viví. Que tengan claro en sus mentes que yo jamás me rendí, y estoy perdiendo el sentido, ya casi no puedo ver.